Bienvenidos a 25 años reserva para Dre. Hoy con Pablo en España y Romina. Hola a todos. ¡Qué inicio! ¡Wow! ¡Qué energía increíble! ¡Qué alegría! ¡Qué calor! Y aquí un frío que pela, pero tenemos todas las ganas para comenzar. ¡Wow! ¡Qué inicio! Bueno, ojalá pueda trasladarles el calor para aquel lado. Ojalá que sea capaz de trasladar el calor que sentimos aquí para allá, llevarlo para allá. Lo sentimos desde aquí. Ya. Felicidades, niños. 25 años reserva para Andrés. 25 años y 25 programas. Increíble. ¿Quién hubiera Felicitaciones. Pensado? Felicidades. Un brindis. Esto se merece un brindis. Oye, y con el inicio de 2001, buenísimo. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Chin! Nos faltaron las champán y todo. Y todo. Sí, correcto. Ah. No, Pablito, una cava. ¡Qué rico! Oye, me encantó el inicio, en serio. Ah. Muy bueno. La verdad, se lo tenía guardado, ¿eh? Sí, claro. Buenísimo. Esperando 2 meses que podemos grabar, pero Romina nunca tiene tiempo, Pablo no se mueve. Debemos decir que mayo ha sido un mes de mucha fiesta, entonces hemos estado casi todos los fines de semana con celebraciones y de verdad que ya estábamos un poco cansaditos de tanto lío, pero... Qué mal que la pasan, ¿eh? Sí. Qué mal que la pasan. Sí. Muy mal. No, yo sinceramente no me muevo. Tiene razón Andrea, lo reconozco. Pero no volverá a ocurrir. Sí, bueno. La idea es que nos juntemos más seguido. A veces cuesta un poquito, pero bueno. También con... Digamos que tenemos distintos ritmos de vida. También en Chile, España, todo. No. Igual yo los extrañaba. Todo una cosa de disciplina, Romina. Nada más de organización. Y... Alemania. No, Alemania. Alemania. Cuando tú quieres algo, tú haces algo para eso. Pero me parece nadie quiere. No, mira. No digas eso. No es que nadie quiere. No. No, pero también tienes que entender que somos latinos, somos distintos, somos más de Indisciplinados. Nos gusta más la cosa espontánea. Por eso hay tan poco podcast de la España y de Latinoamérica. Sí, es verdad. Puede ser. Hay muy poco. No, hay poquito. Así que, pero bueno, estamos muy contentos de estar aquí de nuevo. El programa número 25, un gran acontecimiento. Y bueno, nunca pensábamos hacer 25, pero llegar al 25, ¿no? Cuando empezamos ahí, que... 25 programas. Parece que fuese ayer, que fue ayer, ¿no? Sí. Qué increíble. 25 programas en 2 años y medio es mala cuota, niño. Malo, pero malo. Pero llegamos, ¿o no? Como los latinos. Llegamos tarde, pero llegamos. Pero igual las cosas pasan, ¿eh? Porque han pasado tantas cosas. Si uno escucha los podcasts anteriores, todo lo que fuimos hablando y eso. Ah, sí. Y cómo fuimos superando, ¿no? Anunciando cosas y dale. Claro. Y lo principal, que la crisis aún no se acaba. No. Llevamos 2 años y medio y la crisis aún está. Es cada vez peor la cosa. Y cada vez peor. Los políticos tapan solamente todo, pero sigue todo igual, ¿no? Está nada mejor. Nada mejor. Aquí por lo menos se vio un aire fresco en la política de España con este grupo, con el partido este Podemos. ¿Ya? Cuéntanos, pero, ¿de qué se trata un poco? Bueno, en las elecciones ahora para eurodiputados, ¿no? ¿Ya? Que sinceramente no le daban nada. O sea, cuanto mucho podían llegar a agarrar un diputado las encuestas, ¿no? Tú mirabas las encuestas antes y antes el día de las elecciones y te decían entre 0 y 1. Yeah. Y metieron 4 y casi 5. En Madrid fue la tercera fuerza después del PP y del PSOE. Qué bien. O sea que fue un vuelco Y lo bueno que ellos plantean una manera distinta de hacer política, o sea, romper con todos los esquemas de la política tradicional, de los partidos, de estos que se encierran en los cafés y arreglan cosas entre ellos. Acá es de la misma gente, es la que decide. Tal es así que dentro de los cinco hay una profesora que estaba en paro, que estaba trabajando de camarera. Hay un fiscal, ex fiscal anticorrupción, que él dimitió de su escaño porque él se presentó e iba a tercero. Y nunca pensaron, sinceramente, ellos también fueron sorprendidos por la cantidad de gente que salió a votarlos. Pero ¿por qué sacaron más de 1.200.000 votos? Súper. Pero eso también es un poco porque acá, claro, al no haber obligación de ir a votar, la gente un poco con el descontento que tiene con el PP y el PSOE y los políticos, lo que hablamos de nosotros, de los Sí. políticos tradicionales, el descontento que hay, no salió mucha gente a votar y claro, ellos sí, masivamente, la gente que quería canalizar su bronca a través de las elecciones. Y salió un resultado muy muy bueno para ellos, ¿no? Sí, no, ahora están ya en modo del pánico, ¿no? Claro, Porque y el después al otro día, durante la semana siguiente y hasta el día de hoy, un desprestigio a través de los medios de comunicación importantísimo, ¿viste? Hablando cosas de que Venezuela los bancaba, les dio dinero Venezuela, de que de Venezuela. ultraizquierda, de no Ya. sabes las cosas que se escuchaban. Típica paranoica, así, ¿eh? Poco más. Sí, no, Oh, pero los así comunistas son. nos invaden. No, porque Ay, por favor. así son, en modo del pánico. Es Sí. eso, porque por eso yo creo también renunció el rey en España. Yo creo que también fue un conjunto. Él, según él, dice que ya lo tenían pensado desde, bueno, el discurso este que dio para, no sé si fue por Reyes, por allá, que realmente no podía ni leer, fue una vergüenza realmente. Si lo buscan en YouTube, el discurso del rey cerca de Sí. uno de los últimos que dio, que no le salían las palabras, que era algo que. Dice que ahí él tomó la decisión, pero bueno, nunca No, se sabe que. yo estaba leyendo un artículo en una revista alemana, se llama Telepolis, que dice que España es un estado del, ahora en un estado del fallar, porque los partidos grandes perdieron el poder de los habitantes, ¿no? Por las votaciones del Parlamento Europeo. Sí. Y el rey es viejo y no tiene la confianza. Y encima, con los planes de la separación de las regiones, ¿no? Como Cataluña y el País Vasco, están completamente en el modo del pánico. Y eso parece que ahora el Felipe el Sexto, Felipe ¿no? de Asturias, no, no sé qué Ahora número es el tiene el sexto, yo sí, creo. sexto, sexto. Sexto. Para mandar un mensaje a las regiones que no van a salir de la Unión de la España, ¿no? Claro. Sí, yo ¿No? creo que en parte debe ser por eso y también por dar una imagen de un cambio, así decir, como que las personas piensen, uy, Sí. está cambiando algo, pero en realidad, Sí. digamos, mientras no hay un cambio profundo de iniciativas, de trabajo, de cambios en la gente, no va a haber cambio profundo, digamos. Pero No, con no, esto, no. como que la gente dice, uy, qué entretenido, tenemos Claro, nuevo que viene rey, aire fresco, ¿no? claro. Viene como, bueno, viene es mucho más joven, Sí, pero no viene con funciona. otro tipo. Y hay un punto que también esto de mostrar a Leticia también como una reina de clase media, que te Claro. apuesto que también le van a dar ahí como bombo de que ella es como Sí, del ya está pueblo saliendo. y que ella que yo me imagino que van a Pero utilizar eso tú también, ¿no? necesitas ver España normalmente se dice es una democracia. Pero normalmente ahora tienen que votar a la gente que quieren. ¿Quién quieren la monarquía o quieren la democracia? Sí. Normalmente ahora tienen Claro, voto. lo que Ah, pasa es no. eso, que Sí, tendrían ellos, correcto. si tienen, cree que la gente realmente apoya al rey, o sea, que llamen a un referéndum, que es lo que está pidiendo los grupos Correcto. Lo que están de protestando, más ¿no? republicanos o que Sí. tienen iniciativas de otro tipo de país, ¿no? Pero por lo menos un referéndum a la gente y que vote. Bueno, el otro día en un programa pasaban, bueno, ¿qué preferís, el príncipe Felipe o que gobierne Aznar? Y todos decían no al príncipe Felipe. Sí, claro. La monarquía, ¿viste? Sí, bueno, pero entre la peste o la cólera, eso es la cosa. Pero hace unos años atrás, cuando nosotros aún vivíamos en España, tú le preguntabas, cuando estaba el PSOE todavía y estaba Zapatero, tú le decías, oye, todos querían que volviera Aznar, que volviera el dinero, que volviera todo. Sí, y no, ahora no, es que no. Se dan cuenta que de lo equivocado que estaban, que al final Aznar, digamos que fue el que comenzó con todo esto y ahora el gran salvador. Surge el grupo este de Podemos, el partido, realmente te das cuenta cómo el PP y el PSOE se asemejan, porque ahora ellos salieron a defender al rey, el PP, el PSOE. Sí. El PP, por supuesto, pero el PSOE también. O sea que, porque claro, hay una reforma dentro de la Constitución por la abdicación del rey y tienen que hacer todo un montón de leyes, ¿no? Y cosas para que se cumpla, pero los únicos que se oponen son los de izquierda, ¿viste? Pero todos los demás no, o sea, totalmente iguales los partidos, ¿no? Pero en la línea política. Pero el PSOE supuestamente es de izquierda, pero es como lo mismo que pasa aquí. La izquierda es tan derecha que es increíble, o sea, sí. De verdad sí que llega es que a dar se mezcla. Horror. Por eso horror. Este grupo a mí me gusta porque vos ya ves a la gente, ya ves cómo van a los mítines, a los actos políticos. Y vos te reflejás con ellos, porque van con camisa, vaquero, ¿no es cierto? Gente de la calle que opina como nosotros. Y realmente ahora el próximo paso que van a dar es en otoño una gran asamblea que se junten todos los círculos de Podemos. Y de ahí propuestas. Ponele, nos juntamos 10 personas y proponemos cosas y llevarlas ahí, ¿no? Y llevarla y llevar propuestas y gente. Yeah. Bueno, yo soy especialista, ¿viste? Yo, qué sé yo. Y eso es lo que dice Pablo Iglesias, que es dentro de todo la cara visible. Que increíble la gente preparada que hay. Yeah. Y lo magnífico que él tiene, 33 años. O 35 por ahí, y es el más viejo, o sea que los jóvenes que vienen desde el 15M, que están moviéndose un montón, ¿viste? Y jóvenes muy preparados, ¿viste? Sí. No, ahora, esa es la parte positiva. Yo creo que los españoles entendieron que solamente pueden cambiar algo cuando ellos entran en el sistema, ¿no? Significa que van a ser partidos políticos y así pueden cambiar algo, porque... Exacto, porque es lo que dicen ellos. La política, si tú la dejas, las hacen otras, la política. Ya, claro. O sea, o te metes o no te quejes. O sea, es un... Pero en muy poco tiempo, remarcar que lo hicieron en 4 meses y con un presupuesto que no recibieron plata ni de banco ni de empresas. Ya. Únicamente de aportes ciudadanos, 200.000 euros juntaron contra... La izquierda, que era el que menos gastó, 4.5 millones. Ya. O sea que eso también es una gran cosa, ¿no? Sí. Súper valorable, increíble. Ahora, yo hago un paralelismo también con un poco lo que pasa en Chile, de lo lento que son los procesos. O sea, yo entiendo que los cambios no nunca se dan de un día para otro, pero yo creo que en eso nos parecemos los chilenos mucho a los españoles, que tardan tanto en entender que las cosas van realmente mal. O sea, yo creo que aquí en Chile todavía vamos como pensando que va a pasar un milagro. Votan siempre por las mismas personas. Aquí. Siempre. Entonces, la gente tiene que aprender. Cuando quieren un cambio, van a hacer un partido. O sí, juntarse, movilizarse. Para mí la base fundamental es movilizarse. No, y encima en las últimas votaciones para el presidente, ellos tenían un montón de candidatos. No estaban como en España, que tenía siempre los dos mismas caras. Ellos tenían mucha alternativa y buenas también, y no usaron, ¿no? Es porque la gente Claro. todavía sigue siendo conservadora Sí. en cuanto a su opinión, en cuanto también a elegir a la gente. Entonces, Y es cómoda también, ¿eh? sí es cómodo, También. claro, es cómodo porque no tienes que estar pensando tanto que al final siempre sale la misma gente y todos se quejan, no, ¿por qué sale la misma gente? Pero la gente no quiso votar por alguien que por último traía propuestas nuevas. A lo mejor políticamente no tenía tanto respaldo porque, por ejemplo, Franco Parisi o Meo no tienen mayoría en los congresos, pero sí, yo pienso que, a ver, quizás ellos tampoco me gustaban demasiado, pero yo de verdad que había que escoger a alguien distinto, diferente, ¿entiendes? Claro, Para hacer un cambio real. Pero ahora uno ve Bachelet y uno lee el discurso de. Porque, bueno, aquí es súper importante el discurso que hacen cada presidente el 21 de mayo. Y porque ahí obviamente da cuentas de lo que ya se hizo y habla sobre lo que se va a hacer durante el año. Y claro, ella, Bachelet, está proponiendo muchos cambios profundos, pero que de verdad que me deja una sensación como de que va a ser un cambio, pero así como un parche. Claro. Quizás es una sensación mía, puede que las cosas Lo que pasa funcionen, que pero es uno no le como cree. dicen acá, que lo que tiene que cambiar es, o sea, que la gente pueda llegar, la gente de la calle pueda llegar a hacer algo, aunque sea, ¿no? Sí. A formar un grupo, a formar, y ahí, a partir de ahí viene el cambio, porque estamos dando vueltas siempre, si no en el mismo lugar, porque la gente, los políticos tradicionales, y los partidos políticos con esquemas tradicionales son muy cerrados, o sea, no dejan subir a gente fresca, gente que realmente Quiere Sí, participar claro. de Con buena otro ley. pensamiento, claro. No, yo conozco eso ya también cuando yo trabajaba para el sindicato en Alemania y cuando tú querías cambiar algo por dentro, en el sindicato también, los viejos te cortaron siempre las piernas, ¿no? Que no puedes andar más porque ellos no querían perder su poder. Eso siempre en ese partidos políticos que la gente que tiene poder no quiere perder. Y se luchan contra todo que quieren cambiar algo. Claro. Sí. Y Sí, sí, bueno, sí. ahora, por ejemplo, en Chile también son los comentarios muy fuertes acerca en Twitter, en Facebook no. En Facebook no se mueve nada. Pero, por ejemplo, en Twitter mucha crítica, por ejemplo, a Camila Vallejo, que por ejemplo, ahora siendo diputada, ganando más de 8 millones de pesos chilenos, como que se vendió al sistema, es como que Claro, se dio claro. Es lo que dicen ellos. Ellos, por ejemplo, ahora cuando asumen, claro. ellos dijeron, nosotros no vamos a ganar más de 3 sueldos mínimos de los que dicta la ley en España. Claro. El sueldo mínimo acá está en 625 euros, o sea, son 1.900 y algo de euros. Sí. No puede ser que nosotros, llegar como llegan, vayamos a cobrar 8.000 euros, que es lo que le toca cobrar, ¿no? Claro. Y ellos se pusieron ese sueldo y hay uno que renunció al sueldo directamente. Y eso ahí es realmente cuando se nota y se muestra la diferencia de Exacto. que, por ejemplo, ellos dicen la casta, ¿no? La casta de los políticos, que es un término que sacaron los politólogos italianos que definían a los gobernantes que trabajaban para las empresas, o sea que sí, vos dame esto, yo te hago este favor y vos arreglame este papel, eso es lo que está, hay mucho acá en España, ¿no? Sí, como en todos Porque lados. no hay que ver las grandes empresas, corporaciones de electricidad, están expresidentes como Aznar, como Felipe Sí, González, sí, como sí. la ex ministra de Economía Elena Salgado. Sí. Están en las grandes empresas. ¿Cómo puede ser que un político termine su mandato todo y se va a una empresa cobrando una Sí. fortuna? Pero aquí es exactamente igual, Sí, en Nueva y York, en eso, Alemania igual, claro, sí. pero esta chica esta chica tenía una gran oportunidad, sí, de Vallejo, porque la gente creyó en ella. Sí, y lo y otro... por eso llegó a ese lugar, pero es como que defraudó a la gente. No, y la noticia esta semana es que su pareja, no sé si su pareja, ahora aceptó un cargo en un ministerio, recibiendo también como 7, no sé cuántos millones, pero por lo menos 7. Y claro, es como la gente dice, oye, mira, yo de verdad, yo quería, tenía la esperanza de que ella se convirtiera, por lo que significó en su momento, en una líder, no solo una líder de la gente, sino que también representando a las mujeres, ¿entiendes? Porque aquí en Chile no hay mujeres que sean, hayan tenido esa potencia que ella llegó a tener. Entonces yo tenía la esperanza de que ella también como mujer tuviera, aprovechar esa oportunidad de luchar por la gente, pero ya se ve que no, que murió, o sea, que ya quedó ahí en el camino como una más. Y es una pena, porque... Que ellos, es esto lo que remarcan, que claro, al movilizarse tanta gente ahora, que claro, van a ser círculos de gente ahora en otoño, cuando se haga esta gran asamblea. Y dentro de esa gente seguro que va a ir gente así como Camila Vallejo, que hablan de la boca para afuera, pero cuando llegan ahí, ah, bueno, listo, yo me cobro mi sueldito, estoy como quiero, y no se la juegan realmente, porque por ejemplo, es ir más allá, ¿no? Es cumplir con lo que vos venías diciendo. Por ejemplo, quedaron 4 líderes estudiantiles siendo diputados, y los 2 chicos que son Boric y Jackson, ellos dos propusieron bajar, ¿cómo se llama?, el sueldo de diputado a la mitad. Y eso igual, a ver, como un gesto súper bueno. Claro, nadie los apoyó, porque nadie quiere bajarse el sueldo a la mitad, menos ellos. Pero encuentro que como iniciativa fue bueno. O sea, ellos están dando que hablar, y yo creo que eso es lo que hay que moverse ahora. Claro, pero por lo menos empezar por ellos. Bueno, pero... nosotros nos vamos a bajar el sueldo a la mitad, ¿viste? Para diferenciarse. Y de verdad que personalmente yo quería que hubiera una mujer que realmente aprovechara su oportunidad y se mostrara, digamos, fuerte, en el sentido de que demostrara que en Chile las mujeres también tenemos una voz, potencia, y cosa que no hay actualmente. Yo creo que no hay nadie que represente a las mujeres. Pero bueno, teniendo una presidenta, tendrían que estar representadas. Pero todos saben que ella igual sigue siendo manejada por las grandes empresas, por las grandes familias chilenas. Eso es lo que pasa, ¿viste? Entonces, la casta, como dicen acá. Entonces, eso es lo que se tiene que cambiar, que es lo que realmente yo veo bien en este caso, ¿no? Sí, entonces... Pero por lo menos te dan ilusión, ¿viste? Sí. En este caso te dan ilusión. Ponerle la Camila Vallejos cuando ella se presentó y toda la gente se ilusiona y apuesta por esa gente. Ahora, cuando llegan arriba y te defraudan, es un golpe muy duro, porque, claro, uno se desorienta después cuando llegan las elecciones, no sabes qué hacer. No sabes qué hacer. Y yo creo que en Chile todavía no ha habido un remesón lo suficientemente potente como para que la gente despierte, definitivamente, ¿no? Ahora, claro, las propuestas, por ejemplo, son buenas. O si cambio... ¿cómo se llama? Lo que se anunció el 21 de mayo fue educación gratuita. Va a pasar a ser ahora del Estado y va a dejar de ser de los ayuntamientos o municipalidades. Un cambio en los impuestos, ¿ya? Y también un cambio de la Constitución, que yo creo que eso es fundamental. Y ahora se está, digamos, Bachelet habló acerca del aborto, y se está empezando ya a dialogar acerca del tema. Obviamente Chile sigue siendo muy religioso, por eso siempre se ve desde ese punto de vista, digamos, moral. Entonces es difícil todavía, o sea, no va a haber un cambio en ese tema profundo todavía, pero por lo menos se está conversando el tema, cosa que no pasaba. Ahora, yo de verdad lo que me interesa es que esas propuestas realmente después sean sólidas y sean reales, porque cuando ella dice que vamos a cambiar la Constitución y en 4 años más se vea que no lo ha hecho, espero que la Claro. gente diga, oye, ¿sabes qué? Ya estoy harto. Y ese No, momento no, va a por ser eso, a crucial. ese momento, aquí se rompió todo cuando Sí. empezó el 15M. Acordémonos de ustedes, no sé si ya estaban acá, no, o ya se habían ido. No, Pero estábamos, no, ya ya tenemos podcast estábamos que allí. yo iba a las movilizaciones, que ahí fue cuando empezó todo esto, ¿no? Sí. Viene desde ahí, digamos, el tema. Entonces, el descontento general de la gente es y que sale a la calle y que realmente toma el poder de la democracia, que es realmente eso. La democracia es la gente, que no es ir a votar y nada más cada 4 años o 6, es organizarse también. Que eso es lo que yo veo bien en este grupo y que, bueno, por lo menos te da ilusión y pensás, bueno, algo o está por venir o ya por lo menos se está armando, ¿no? Sí, la esperanza es importante, muy importante, yo Sí, creo. incluso tienen círculos en Múnich, en Quito, en Buenos Aires. Se está moviendo a nivel O sea internacional. que claro, porque llegan apoyos de gente españoles que se han ido a otros lugares y bueno, y aportan a la idea, ¿no? Yo no tengo un número exacto, obviamente, pero aquí se escucha mucho por la calle el acento español, aquí en Chile. De verdad me impresiona bastante, digamos que han llegado también muchos españoles a vivir aquí y bueno, se nota que eso ha afectado mucho. Obviamente la crisis hace que las personas se vayan a otros lugares, ¿no? Sí, gente preparada, ¿viste? Sí. Gente muy preparada que ha estudiado mucho, y que el país gastó un montón de dinero y que se vayan con el dolor de ellos, ¿no? También de la familia, familias que se separan, que se tengan que ir y que el gobierno no haga nada para retener todo eso, ¿no? Sí, es que Pero bueno. sí, es triste, porque de verdad que a uno, digamos, cuando uno decide, nosotros lo sabemos bien, tomar la decisión de irse a otro país, tienes que tener razones muy potentes para hacerlo, Sí, muy sí, potentes. sí, sí. Sí, Y sí, sí, uno sí. no se va así en Y eso es lo que plan. está pasando ahora, porque ahora es lo que hablábamos antes. Ahora, Sí. claro, sí, según las estadísticas, los datos, hay más trabajo, pero el trabajo que hay, nada, o sea, es trabajo de pobre, es un trabajo que te exprimen, que los sueldos por el suelo, que tenés una lista de gente atrás tuya que si no haces lo que te dicen, listo. Y que te pueden despedir como ellos quieren. Eso ya pasó aquí en Chile, ya igual que el gobierno anterior dice siempre, oh, creemos 1 millón de nuevos puestos, pero Claro. hablaron nunca de calidad de ese puesto. Sí. Son ¿A costa de qué? Claro. todo malos, ¿no? Bueno, cuando estaban las presidenciales, a Lamant le preguntaron en una entrevista, claro, ellos se pavoneaban de que habían hecho, no sé, 100.000 puestos nuevos, no sé qué, pero le dijeron, ya, pero son puestos, digamos, de el sueldo mínimo, y dijo, sí, son precarios, pero son puestos de trabajo, y yo creo que eso, por ejemplo, es algo que se ha institucionalizado en Chile, de tener muchos puestos de trabajo, pero todos pagando el mínimo. Por ejemplo, yo Claro. en España, tú trabajas en un restaurante o trabajas, no sé, en muchos lugares y tú ganas suficiente para vivir. Ahora Aquí, no. bueno, ahora no, pero antes sí. Pero aquí en Chile trabajas y no te alcanza. Porque los precios también Claro. son tan caros, tan caros. Pero Claro. mira qué pasó en España. Estaba mirando por Facebook que escribe ex compañero amigos de la España cuando empieza ese año la temporada. Y todos dicen, en mitad de mayo todavía no empezaba su temporada al trabajar, ¿no? Y hay hoteles que no pagan el sueldo entero, ¿no? Que dicen también hay hoteles que te está trabajando todo el día, pero te pagan solamente 4 horas. es un desastre y pasa nada. Exacto, ¿no? Exacto, eso es lo que está pasando, sí. Y por eso ahora la gente no puede vivir de ese trabajo, porque ahora efectivamente la temporada alta, por ejemplo, mi padre estaba ahora en Mallorca en mayo, y dicen, en Campicafort, estaba muerto. Todos dicen, sí, sí. Viene una buena temporada, pero parece después la temporada solamente junio, julio, agosto, y ya está. Y la gente está trabajando solamente 4 meses. ¿Y qué hace el resto del año, Romina? Ya está. Sí. O sea, con eso ni siquiera alcanza para sobrevivir. Para nada, porque las cosas cada vez más caras y más compromisos, más cosas que la gente todavía sigue pagando, hipotecas y coches y todo. Sí, pero es interesante que el gobierno dice en España tienen deflación y la gente dice los precios suben, ¿no? También significan un punto. Claro, una es mentira. Lo que yo siempre digo, ¿deflación de qué? De las grandes empresas o de los grandes monopolios, las grandes cifras, pero uno iba al supermercado y compras lo mismo y ahora te sale mucho más, o sea... No te sale el doble, pero hay un incremento en los precios del consumo. Sí. De lo básico, ¿no? Del alimento. Sí, estamos hablando. No como aquí, los alimentos suben y dicen siempre, la inflación es muy, muy bajo. Y tú, ¿cómo está la cesta? Y la nueva cesta de Chile tiene la Viagra dentro. Y yo, ¿qué? ¿Por qué está la Viagra en la cesta dentro para valorar la inflación? Es increíble. De verdad, es que la cesta en Chile no está, no es real. O sea, aquí no, hay una visión... ningún parte del mundo es real. Hay una visión muy... De verdad. No, claro. Es poco real, o sea, no hay una cesta que realmente represente lo que básicamente se consume en una casa. Y digamos que aquí, de verdad, la gente también, con este tema de la locura del consumo, también compra muchos productos que son muchas marcas. Y ponte tú ese mismo tema de que no haya... Por ejemplo, que casi toda la leche sea en polvo, o sea, es increíble, todo falso, todo artificial, sí, leche en polvo. No, acá, por ejemplo, lo triste de acá es, por ejemplo, el otro día se estaba discutiendo, porque claro, terminan las clases y empieza el tema de los chicos que tienen la única comida que importante es la de la escuela. Correcto. Y hay muchísimos. Sí, sí, sí. Y entonces estaban hablando de que continúen los comedores escolares durante las vacaciones. Sí. El gobierno de Madrid sale a decir que no, que cómo van a seguir. Y hay datos oficiales que, claro, los nenes, me acordé de lo que decías vos, Romina, porque, claro, los nenes lo que más comen es bollería industrial, que es muy barata. ¿Cómo que es saciable, pero claro, con 1 euro te compré una bolsa, pero no es nutritivo para nada, ¿entendés? No, hay... Pero eso tienes aquí en Chile igual, mira la gente, está todo el mundo está gordo. Y después encima... se quejan de la obesidad, es eso, pero claro, y el gobierno lo que tendría que hacer es, bueno, hacer un esfuerzo y que continúen los comedores abiertos, y si son menos chicos, mejor. Mejor, pero que esté un cocinero, un profesor ahí al pie del cañón, digamos, ¿no? Porque estás hablando de la niñez, o sea, ya son derechos humanos. Sí, ya bueno. Te estás metiendo con el alimento de la gente, no es algo político ni de izquierda ni de, ¿no es cierto? Pero, estamos hablando de cosas importantes. Sí, pero aquí en ese país es, yo creo especialmente aquí todavía en Sudamérica, es que tenemos alternativas, porque tenemos la feria, que en Europa es todo de lujo. Tú sabes cómo es cuando vas a la feria en Mallorca o en cualquier lugar, también en Alemania. Es caro, el supermercado es barato. Aquí es al revés, aquí es el supermercado caro y la feria, por suerte, todavía tiene precios que la gente puede pagar, ¿no? Sí. Claro. Y esa alternativa de falta, por ejemplo, en Europa en general, ¿no? Que no hay. Sí. No, aquí... acá ir a la feria es más de turista o de O de gente que tiene Mucho dinero, dinero, porque claro, vos comparás lo que te sale en la feria con lo que te sale en el supermercado y a veces es un 30%, un 40% más. sí. Aquí pasa mucho que hay un problema de educación, que eso también obviamente tiene que ver con que la educación en Chile es definitivamente mala, de calidad es pésima. Entonces, tenemos un problema de educación porque la gente cree que hay cosas sanas cuando realmente no lo son, porque ni siquiera leen las etiquetas, nada. Entonces, por Claro. ejemplo, la gente dice, uy, yo a mi hijo le doy leche, ¿ya? Leche, y compran esas cajas de leche con chocolate. Los niveles de azúcar que tiene esa leche con chocolate es increíble, porque aquí tampoco hay una buena regulación acerca de la cantidad de azúcar, de sodio que tienen los alimentos. Entonces, Claro. la gente cree que darle esa leche a un niño es bueno, no lo es. Después tienes, Sí. ponte tú, los jugos. Aquí en Chile no venden jugos naturales porque los jugos naturales, realmente naturales, son carísimos, no puedes pagarlos. Aquí venden néctar y dice, uy, yo estoy haciendo dieta, solo tomo néctar. Pero ese néctar tiene tanta azúcar que tampoco es sano. Es Entonces, igual como una cola. exacto. Entonces, es al final una cosa de educación, cómo se educa a la gente en la alimentación. Claro. Entonces, por ejemplo, y eso obviamente tienes que, es también fallo de que la gente no lee las etiquetas O no entienden. o no entienden. Esa es la cosa. Claro, Yo he no dicho entienden. siempre, como yo, No, no, mi es ya es como experiencia también, cultural, ¿no? Y sí. meterlo en la cultura y en la educación de los No. niños, ¿no? No, también como en España, cuando yo trabajaba en España, que yo tenía gente que sabía leer, pero no entendía el contexto, ¿no? Claro, Eso es el claro. problema. Aquí también la gente sabe leer, pero no entiende el contexto, y es el problema grande que tienen. Sí, Claro. sin El otro duda. día me decían, hoy mira, estas galletas son más sanas que estas otras. Y yo les dije, estas galletas no son más sanas que esta otra. Por favor, lee la cantidad de sodio que tienen, la cantidad de grasa que tienen, la cantidad de Sí. calorías que tienen. Y la gente empieza a leer y empieza a darse cuenta, incluso aquí hay productos que tienen grasas trans y que se los dan a los Claro. niños. O sea, eso ya. No, no, es lo que te digo, Eso, y no hay sí. una regulación. No hay una regulación buena de los alimentos en Chile, para nada. Pero en Europa, y no, tampoco, Romina, No, ¿cuántas no, en veces? Europa no, acá vos vas a los supermercados y están Sí, todo esto que te digo, la bollería misma industrial, mierda. es ni siquiera tienen etiqueta, o sea, está la caja y tú te sirves, pones en una bolsa. Claro, ya. Lo pesas y te Y ya sale, le está. apretás a bollería y te sale un ticket, listo, lo pegás y Sí. es eso lo que pagás. Pero en sí están envueltas en un papel transparente, esto de Ah, plástico claro. transparente, Y y listo. lo ponen justo a la entrada del En la supermercado. entrada. Y todo eso y con todos los chuches. Los Y chuches que le llaman acá, las las gominolas, todo eso. gomitas Y te imaginás. y hay, bueno, por lo menos casi todos los supermercados hay pasillo entero lleno de chuches, Pero aquí dulces, en Chile galletas y aquí tenemos suerte, aquí hay pocos chuches en Chile. sí, pocos chuches. No, aquí no hay tanto, no tiene la cultura del gomitas y chuches como en Europa, hasta Qué pena. hay, pero mucho menos. No, no venden aquí mis favoritas. Es una pena. Las extraño tanto. Oh, Romina, ¿cómo no me dijiste te mando para allá? No, bueno, aquí se encuentran muchas cosas que antes comíamos mucho, Ahora vamos a pero perder el bueno. tema, Romina. Sí, bueno. Perdón, perdón, me Claro. ¿Te emocioné. Pensé en acordás de los chuches. chuches? Sí, unos Bueno, chuches de vainilla. lo que Oh. yo aclaraba que los chuches hacen mal, Romina, te Hacen tengo mal, que sí. enseñar. Pero, No, Pedro, Pablo, pero también la carne. Claro, todo en exceso hace mal, chicos. Claro, sí, el Todo en exceso, exceso sí. hace mal. Pero bueno, a nosotros nos gusta la buena comida, ¿no? Sí, Eso de está buena claro. comida y Ahora, buen tomar. una pregunta, Pablo. ¿Qué sentimiento tienes ahora con los nuevos movimientos en España? Yo muy contento, la verdad. A mí me cambió porque cambié un montón porque es como que me siento identificado, muy identificado. Ah, qué bien. Es más, como estoy tratando de, ya averigüé acá en Palma dónde se Sí, sí, juntan y sí. voy a tratar de ir y participar porque es lo que estoy diciendo, de la boca para afuera, no, no, nada más, no, no sé, Sí. no tiene que ser así y menos yo no lo voy a hacer. Voy a empezar a ir a juntarme porque coincido plenamente con todo el proyecto que tienen ellos. Me parece gente muy honrada, responsable y hasta Ah, ahora muy bien. todas las cosas que van diciendo lo van como pudi la gente puso su voto de confianza en ellos. Ya el hecho de que se bajen los sueldos y que ese dinero lo van a donar a instituciones, a cosas públicas, ya eso me parece espectacular. Y todo lo demás, el discurso central de ellos que es contra la especulación, contra la banca, contra las puertas giratorias de los presidentes que entran y se van a las empresas, contra los desahucios de la gente, Sí. a favor de del artículo 14 de la Constitución de tener trabajo y vivienda digna, Ah, sí. que está en la Constitución española, o sea, un montón de cosas y bueno. O sea, yo feliz, o sea, muy lo tomo, o sea, con precaución también, porque ya me he quemado muchas veces. Pero no, pero Claro, hay que me ha creer un poco, pasado en ¿no? Argentina, pero me ha pasado al nivel de que decís vos, Romina, del nivel de bachelet, así con políticos ya de trayectoria, ¿entendés? Acá son profesores, la cara visible Pablo Iglesias es profesor. Es politólogo y es profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, es licenciado en Derecho y tiene máster y tiene idiomas. Y toda la gente que lo rodea es más o menos de ese ámbito, de la educación o de. Ellos apoyaron mucho, por ejemplo, ¿en qué? En los inspectores de Hacienda. Que los inspectores de Hacienda, ¿quiénes son? La gente, los funcionarios que van día a día a trabajar y ellos fueron y le preguntaron, a ver cómo es la cosa, mira, esto falla acá, acá, ¿cómo puede ser? Y claro, y de ahí sale la información que ellos trasladan a la gente. Claro. O sea, van a la Es base. de la base, De claro, donde tienen que es sacar la así, ¿viste? Entonces, información. eso lo he tomado con mucho entusiasmo y bueno, y también aguantar lo que se viene, porque al ser tan amplio, puede venir gente que te puede llegar a defraudar, pero bueno, si no se hace nada, Es te mejor quedás hacer algo que esperando no hacer nada, sentadas. digamos. Sí, correcto. Igual que me alegro mucho que quieras participar en ese movimiento y bueno, me gustaría mucho que aquí en Chile empezara a moverse también. Hay un movimiento así mucho, también igual de potente, La ¿no? cosa es, movimiento hay en Chile muchos, pero el problema es todavía que tienen un problema que no se pueden Reunir, sí. reunirse porque los intereses son súper diferentes, ¿no? Hay una parte de los habitantes que quiere mejor educación, hay otra parte que luchan solamente para la mejor salud, los otros quieren luchan contra el desigualdad. Y así Claro. tienes muchos grupos chicos, al final tienen todo la misma idea, quieren un cambio, pero Claro. todos luchan en muchos grupos chiquititos, ¿no? Y Claro. eso es el problema todavía que Bueno, pero tenemos aquí. esto es lo que pasó, que ellos tuvieron la capacidad de esos descontentos unificarlos, digamos, en uno. Pero claro, porque también se vivió la crisis acá fue muy fuerte y gente muy preparada quedó en la calle, así como ustedes ya saben. Y desde el 15M que se viene trabajando en grupos de más que nada de barrios y sacando cosas alternativas, ¿no? Por más que a la gente le sonaba como que uno no servía para nada lo que estaba haciendo, y bueno, ahora se ve reflejado en esto. Ahora un poco se ve reflejado lo que realmente la gente quiere. Y ahora, claro, ahora se multiplicó al doble. Porque mucha gente que no tenía idea o que no creía, ahora vio que sí, que se puede realmente y que se puede llegar y que ya tienen 4 eurodiputados, por lo menos en el Parlamento Europeo, y bueno, y ahora a por las primarias dentro de poco, las elecciones que vienen son para alcalde y eso, creo. Sí. Entonces, ahí ya va a haber otro pulso de cómo va la cosa. Yo creo que era un año y medio, yo creo, para votar para un nuevo presidente, ¿no? Y después presidente, sí. Por eso ahora son todo el muro del pánico, los partidos y grandes. Y claro, ellos se juntaron y dijeron, para dentro de un año y medio vamos a tener todo armado. Todo armado, y por eso ahora ya en otoño ya es la gran asamblea. Sí. Le decían a él, bueno, ¿qué va a pasar con las coaliciones? O sea, lo que quieren es, bueno, que se unan con Izquierda Unida y con Equo, que es la... Equo es el partido este verde, que están los de Greenpeace y eso. Y claro, entre los tres sumados, casi son primera fuerza. Y él dijo, no, nosotros... Yo no decido nada acá, lo que decide es la gente, la base, o sea, y si quieren negociar con nosotros, que vengan, y si están de acuerdo con lo principal, que es esto, lo que yo les decía, esto de las puertas giratorias, casas para la gente, que paguen los más ricos el IRPF, que los paguen los más ricos, que... Todas cosas que son obvias, ¿no? Que acá se ven tanto la diferencia. Si ellos aceptan eso, perfecto. Perfecto. Se puede llegar a hacer, pero primero lo principal es que la base esté de acuerdo con eso, ¿no? Ya. O sea, que él no decide nada. Lo bueno es eso, que no es que él se hace cargo de que es él la cara visible y no, yo soy la cara visible porque él era un columnista de los programas estos de política. Sí. Por eso era la cara visible. Y después, pero atrás de él hay mucha gente y dice que la mayoría son jóvenes. El promedio son 23, 24 años de promedio. Claro, es la generación perdida, ¿no? Y que tampoco se ve que tenga un futuro. Porque eso duele, que saber que a lo mejor no vas a tener después un buen pasar, no vas a tener una buena jubilación porque ahora no tienes trabajo. No estás poniendo una buena base para tu futuro, ¿no? Exacto. Entonces, sí. Aquí también yo veo que la generación de los chicos que tienen 20 años, sí, es verdad que aquí la educación, al ser mala... los chicos, como hay un grupo muy grande que está así como un poco perdido, en el sentido de que no... A ver, falta ese sentido de realidad, ¿no? De que tampoco lo tienen en sus casas, de ver un poco más allá, ¿no? Aquí la gente de una clase social vive dentro de un círculo cerrado. Los pobres con los pobres, los clase baja con la clase baja, la gente de clase alta con la clase alta, no se mezclan. No sueñan, digamos. No. Le falta soñar de que realmente se puede cambiar la cosa. Y es muy difícil desarrollarse. Ahora, pero yo veo gente... Por qué. Sí, claro. ¿Sabes ya por qué? Hay un clasismo, pero impresionante, de verdad. Claro. Muy triste, muy triste. Un tío de hace sátira en Alemania explicaba los tres clases: la clase baja, ¿no?, que está luchando día al día para sobrevivir; la clase media, que quiere subir a la clase alta, ¿no?, pero cuando tú sacas a ellos la famosa zanahoria del burro, claro, ¿no?, cuando estás casi allá en la clase alta, te sacan esa y no vas a subir. Significa que ellos están siempre en una ilusión que pueden subir a la clase alta. Y la clase alta es la conservadora, que no quieren que cambie algo. Que sigue siempre todo igual. Por eso los conservadores, los partidos conservadores, nunca tienen un problema con su programa. Porque su programa es ningún cambio. Por eso para ellos es muy difícil. Por ejemplo, un partido izquierda tiene siempre explicar a la gente por qué necesitamos un cambio, ¿no? Claro. Y eso es en general el problema, que la gente no entiende. En Chile, Un ejemplo que he dicho siempre, aquí no hay clase media, pero todo el mundo dice que está en clase media y ellos quieren subir a la clase alta. Quizá. Es una ilusión, pero sí, es una ilusión. pero Y es imposible. por eso ellos votan para su matadero. Cada Sí, vez claro. se votan para su matadero. Y eso ya pasaba ya también en España. Pero Sí, sí, los sí. No que la jóvenes. votaban para la PP porque todos pensaban, oh, vamos mejor. Pero al final se votaban Claro, igual para su pero es la matadero. ignorancia, dentro de la ignorancia Sí. de la gente, No ¿no? sin autorreflejar porque no tienen la experiencia, ¿no? O por miedo, ¿no? Sí. Aquí pasa Claro. mucho que como tú estás clasificado en un grupo, te rodeas solo de ese grupo, no puedes moverte hacia otros grupos distintos, de clase, digamos, y al no poder mirar, ver cómo son las realidades de otros, no te puedes reflejar a ti mismo, ¿me entiendes? Entonces, Claro. no puedes ver qué tan bien o qué tan mal estás. Ya, porque si Claro. yo mando a mis hijos a la escuela donde va la gente que tiene mi misma, que somos todos iguales, no voy a ver qué tan mal estoy. Digamos, porque la educación es mala, que faltan mostrarle a los niños que tengan creatividad, que pueden acceder a distintas cosas, que Sí. Pero entonces, yo creo que tiene que partir desde la educación. claro. Y bueno, eso por ejemplo, cuando yo no puedo ver lo mal que estoy, tampoco puedo cambiar. Ahora sí, me da mucho orgullo que yo escucho a, por ejemplo, chicas con las que yo trabajo, que les interesa, que están pendientes de las noticias, que leen, que tienen Sí, esas sí. ganas de cambiar, que tienen esa fuerza de decir, oye, vamos a hacer un cambio que mi generación no la tiene. Y eso igual te da esperanza, ¿no? Entonces, Claro, sí. claro, a lo mejor para uno que tiene una familia, que te cuesta mucho más decir, oye, ¿sabes qué? Me voy a tirar al río. Pero decirle, oye, ¿sabes qué? Apóyate en mí, yo te ayudo. ¿Me Sí, entiendes? sí, sí, sí. Y Eso es fundamental. sí, pero Pero todavía. para mí tiene que ver desde la educación, porque Sí, no, hay eso. generaciones que ya están perdidas, pero No, es el el clave, pero. futuro es muy importante para un país, o Sí, sea, la pero mira, yo creo aquí también, aquí en Chile, yo creo que quieren que la gente no tiene una buena educación, porque no quieren que la gente no empiece a reflejar su situación. Claro. Por eso yo creo nadie tiene interés de los ricos, como yo he dicho con los conservadores, que cambia algo. No la quieren. No, Eso está claro. claro. porque la gente está aquí muy conforme. No lo sé Sí. cómo está en Argentina o en Perú, No, no, ¿no? Pero sí. está súper conforme con cualquier Lo cosa. que pasa es que está el consumismo muy metido, Sí. arraigado en los pueblos. Sí. Y el hecho de consumir por consumir, o sea, va más allá de vos si lo necesitas o si lo querés o Claro. si. ¿Cómo estaba antes No en hay, no hay España, cosas no? que te motiven aparte de consumir otras cosas, o sea, otros valores que realcen que vos estás vivo por otra cosa, Pero no ese para se consumir y nada infiltran todos más. los días a ti, ese empieza ya también la Sí. escuela. Tú creces ya en el sistema de capitalismo, cómo funciona en momento. ¿Sí? Mucha gente ya no sabe cómo está diferente esa cosa, ¿no? Dicen Claro. consumir, consumir, consumir para ser feliz. Pero una Sí. semana después, no estoy feliz. Y Claro. consume más. Y al final el problema no es el deja una billete a la caja, El ¿no? No otro tienes día otro vi un problema. programa acá, Salvados, ¿Sí? que lo dan en la Sexta, y estuvo el presidente de Uruguay, Mujica. Ah, ¿Ya? ya. No sé si lo vieron ustedes. No, No, no, no. Está muy bueno porque se lo recomiendo el que lo quiera ver por en la Sexta, por internet, ¿Sí? supuestamente lo tienen que ver. Salvados el programa. Y la simpleza dice el título del programa era Un presidente diferente. Ya. Y lo muestran a Mujica en una chacra, viste, con los perros, sentado con la zapatilla, pantalón, así, muy, muy Relajado. ciudadano de la calle, así. Normal. Y él, claro, y él re reflexionaba que, claro, él podría estar en la casa ahí de presidencial, pero dice, yo no, así que quiero estar en la casa. No, yo acá, mejor que acá, no estoy en ningún lado. Dice, claro, y yo veía la otra vez cuando fui a Alemania, me pusieron custodia y me llevaron en un Mercedes y gente al lado. ¿Y para qué? Dice, si yo soy una persona igual que todos, o sea, no, no necesito. Sí. Bueno, y hablaba sobre todo lo que más me llenó a mí, que decía que el ser humano tiene que empezar a pensar en salvar la raza, digamos. Los gobiernos tienen que empezar a actuar a nivel mundial. No, yo hago una cosa, vos haces otra, sino a valorar al ser humano, a todos por igual. Y que todos los países salvar a la raza, digamos, como está pasando acá, en que los inmigrantes africanos, por saltar la valla de Ceuta o Melilla, hacen unas cosas, vos ves que te pone la piel de gallina, es algo terrible, Sí, muy o triste. patera barcos con gente que llegan 3.000, 2.000. ¿Y por qué? ¿Por qué no se soluciona el problema en África? ¿Cómo no va a haber gobiernos que intervengan en África? Porque Sí, lo pero tenemos al que final, tomar pero con la no somos los. tecnología que hay. Sí, pero en el final son esos problemas de la economía mundial, ¿no? Que Claro, todos pero quieren, con la todos, tecnología que hay, pero todos quieren el ¿cómo ha petróleo cambiado la barato, cosa? ¿no? Ya es hora como que la gente, por lo menos, empieza a ampliar la visión Sí. de cómo. Sí, ¿Cómo está el mundo? está claro que si hay cosas que no se solucionan es porque las grandes potencias no dejan. Exacto. Y obviamente, la gente en África sufre, pero por ejemplo, nadie se entera de lo que pasa realmente, porque tienen todo bloqueado, la corrupción es muy Pero grande, y mira. no, en América Latina Pero también es lo así somos en mismo. un tema que pasó en momento en Mallorca con la cosa que quieren buscar petróleo. Y la gente en Sí. Mallorca vaya a la calle. Pero mira, ahora viene mi punto. Los mallorquines no reflejan que su auto va con un petróleo que toman del África, dejan a la naturaleza roto y eso a ellos no importan, ¿no? Y Claro. eso es siempre Claro. ese egoísmo que tenemos por todo dentro, ¿no? Y eso por Claro, eso las cosas van sí. mal porque hay no, ninguna autorreflexión, ¿no? Que dices, mi auto va con un petróleo de Venezuela, allá cortan todos los árboles y ahora tan pronto también que ahora buscan Ecuador y antes estaba un protegido del medio ambiente, ahora quieren cortar los árboles, pero en mi pueblo no, ¿no? Falta Sí, sí, completamente la sí, sí, sí, sí. reflexión, ¿no? De la situación que vivimos, Claro. ¿no? Sí. Porque al final está más preocupado del Tú solo. consumo, de ti y del consumo, que no como No, sociedad no, no y es miras más separar, allá. constantemente Claro. separando, tratar de que la gente no se una, no se una, que no, que el chileno, como ahora con lo del mundial, ¿viste? El Oh, mundial le qué sirve para cada locura. uno tire para su lado. O sea, para la ignorancia, dentro de la ignorancia de la gente, yo soy, viste, español, vos sos de alemán, andá, viste. Separar, o sea, porque si la gente toma conciencia de que somos de la misma raza, de que nos podemos ayudar, de que se puede cambiar las cosas, se le arma la cagada, ¿no? Sí, no, ni ese es el problema todavía que necesitamos unas soluciones locales. Peor para una isla, porque una isla estáis en una trampa, ¿no? Exacto, No, sí. estáis en una trampa muy grande, pero yo creo las países también necesitan buscar soluciones locales. Que vamos a nuestra energía que necesitamos aquí local, aquí mismo, y que Exacto. no importamos petróleo que es caro o gas es que es muy caro. Que usamos más el sol Sí, o sí, sí, más el sí. tiempo del mar que No, sube y y acá, por baja. ejemplo, si tendrían mejor, yo hablo por la isla en este momento, ¿no? Si ¿Sí? tendrían mejor servicio público de transporte, la gente capaz que andaría en menos coches o buscarle una salida más ecológica al tema del transporte, para que la gente consuma menos petróleo o para que la gente... Pero no. Al contrario, si acá no tenés un coche, estás mal lona, ¿viste? Sí, no, porque la isla es como un pueblo muy grande que está, ya, una casa está a 20 kilómetros al lado del otro. Y claro, el problema de transporte público, porque es todo descentral, ¿no? Al final, cuando quieres ahorrar energía, necesitas vivir todo en el mismo sitio, ¿no? Ese es Claro. todo un problema, ¿no? O sea, aquí lo mismo, estás todo el día fuera, ¿no? Porque vives lejos de los trabajos, ¿no? Claro, sí. Bueno, no, pero este programa de Salvados, si lo pueden ver, lo recomiendo porque cómo habló él, la forma de hacer política, cómo explica cómo muchas cosas que él prometió en la campaña no las cumplió, pero por las presiones de los grandes monopolios, de las grandes empresas, cómo presionan a los países, cómo te ponen entre la espada y la pared. Y eso es la realidad del mundo, ¿no? Sí. Porque te lo dice el presidente de Uruguay y es así, es como para que se empiece a ver la realidad, pero Sí, que pero por ahí es lo para que le eso, falta a los políticos, ser más correcto. transparentes, Por ¿no? ejemplo, ahora con un partido como Podemos, viene ya es una clase de políticos que viene del centro de los habitantes. Son trabajadores, como dicen, son profesores. Ellos tienen ya Sí. contacto al todos. Pero Claro. anteriormente en Alemania estaba ya igual. En los 50 o 60 o 70 tenían políticos que estaban antes. Tenían una profesión normal, estaba un mecánico o no, pero hoy es una profesión. Claro. Significa ese personas son completamente desconectado al pueblo normal, ¿no? Claro. Sí. Por ejemplo, en Chile, mira, lleva tantos años la ley de en el Congreso la ley de tenencia responsable de mascotas. Y claro, no le han dado la prioridad que corresponde, porque todos los políticos ahora, con sus buenos sueldos, que viven en obviamente como Chile es un país clasista, viven en sus guetos de ricos y ya no salen de allí. Y ellos no ven, por ejemplo, el problema grande que hay con la cantidad de perros callejeros que la gente deja. Eso Abre las puertas de sus casas a no los es un perros y se problema. van. Entonces, es como, de verdad, casi la gran mayoría de los perros que están en las calles Pero eso no es es el porque eran problema, de casa. Romina. El problema es No. la irrupción, Sí, no claro. el perro. Por ejemplo, No. eso también es un valor en Chile. Yo, para ser en una casa tiene que haber un perrito. Pero después ya no quiero ese perrito y lo echo a la calle. Ese es como el valor de la Sí. gente. Entonces, claro, eso obviamente con educación se corrige, pero también el Estado tiene que hacer algo, poner leyes donde sean Pero estrictos, esos ¿no? son no nuestros problemas que tenemos. Esas cosas se eliminan automáticamente como en España. Yo he dicho, Claro. España en los 80 estaba igual, ¿no? España en los 80 tenía las calles llenas con perros. Pero después, con la mejorada de la situación, eliminaste automáticamente ese problema, Sí, ¿no? pero no, el Sí. punto al que iba yo es que los políticos no, como en sus barrios donde ellos viven, no hay este problema, ellos no ven la realidad. Por eso se Y llaman así, conservador. así, así con todo. Ellos, por ejemplo, van todos a los supermercados más caros y ellos no ven que la comida está carísima. Entonces, Sí, no, no, no, no ellos bajan a la calle, no no, bajan a no, la es lo que pasa calle, no acá. ven lo que pasa realmente. Con Sí. 200, por ejemplo. Cuando la gente dice hoy que confórmate con las 200 lucas que el sueldo mínimo que te estoy pagando, pero con 200 mil pesos no puedes mantener una familia, no puedes 300 vivir. 300 euros. Aquí el más del Madre mía. 75 o el 80% de la gente gana menos de 350 mil pesos y eso ya no alcanza para vivir, no alcanza. Claro. Entonces, Es muy, muy grande la desigualdad que muy hay. grande, pero muy grande. No, Y más. tienes aquí un montón de gente que gana poco y el resto, yo creo, en Chile es que tienen casi todo, es 0,01% tiene todo y 99,9% tienen nada. En otros países Claro. son ya más o menos 10% que tienen todo, pero aquí es de verdad, 0,1% tiene Sí, sí, sí, todo del sí. plata de ese país. Ahora, increíble la propaganda del mundial, esta, cómo le meten la Ay, sangre, cómo sí. ¿No? Me he Sí. reído con esa publicidad. Eso. Pero en aquí en Ah, no, no Chile, sé qué pero aquí publicidad. en Chile es el tema del mundial, otro tema como en Alemania, por ejemplo, yo estoy mirando en Alemania, allá hablan poquito sobre los problemas del que tienen en Brasil, ¿no? Que la gente está en la De las calle porque la noticias. mala situación y la mala educación, pero gastan 3 billones, no, 3 billones, 3 millones Sí, de euros. en Sí. estadios y cosas, Sí, ¿no? correcto. Y los holandeses publicaron Infraestructura. el contrato de la FIFA. Y la FIFA no paga impuestos. Las empresas que construyeron los estadios y todas las empresas que hacen publicidad pagan cero impuestos. El Estado Brasil tiene paga todo. Claro. Significa, ellos ganan, toman toda la plata afuera. Es un desastre hacer un mundial. Qué desastre. Sí, y por eso la gente está en la calle, está chata de todo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hacen un Porque invento? ellos no se benefician de nada. ¿No? No, pero No bueno, es se un buen benefician. momento. Yo como brasilero, si estaría ahí, yo es un buen momento para salir y para... Es más, Sí. boicotear el mundial, ¿viste? Boicotearlo a tal punto Sí, que lo suspendan. pero el ejemplo aquí en Chile es un gran evento, vamos mundial, no hablan de los problemas. Yo tenía un choque, estaba anteayer, ¿no? Anteayer, sí, mostraron cómo el equipo chileno va con el bus al aeropuerto, horas, en vivo, en el tele, horas. Y todos me dicen que dónde estaba trabajando. Eso se hace en Alemania también. Yo he dicho, nadie habla sobre ese wea que van ahora al aeropuerto y ni Claro, en no, vivo. no, no. Pero horas, horas. Oh, ahora viene ese jugador con su nuevo auto. No, no, no, Oh, increíble, increíble, increíble. increíble. Qué Pero nieve. acá yo cuando vi Esas la son. publicidad esa de vamos, chileno, y que le mostraban a los mineros, Ah, y sí, sí. Que... claro. ¡Ah! Llega, nada, no lo puedo creer. ¿Cómo Sí. juegan con la gente? Porque eso es Sí, jugar con con los la gente ya. sentimientos. Es Aquí hay. tocarle los sentimientos a la gente y Sí. meterlo ahí como para que... O sea, Es no, la no, no. mejor publicidad que le Increíble. puedes hacer. Y Es la mejor publicidad. tú dices, bueno, obviamente es manipulación y la gente tampoco refleja que te apuesto que esos días del mundial van a sacar un montón de leyes que te van a joder la vida. O sea, Exacto. eso es lo que pasa Encima eso. frecuentemente y claro, si la gente no se entera Sí, como y el a mí. nuevo regalo de Rajoy ahora, del baja los impuestos para las empresas grandes. Sí, sí, Pero sí, sí, sí, sí. realmente esas empresas Otro más. grandes no pagan menos del 4% del impuesto. Que pagan todos los impuestos son los chicos, los trabajadores, ¿no? Los trabajadores, el IRPF, más del Sí. 90% lo paga la clase Co trabajadora. correcto. Y espérate cuando viene ahora el mundial, ¿qué hacen? Ya. Alguna Sí, nueva sí, sí. idea, ¿no? La gente está ciego, como zombies, andan como zombies por la calle, ¿no? Y, oh, fútbol, fútbol. Y. Es muy triste, en serio. Ya. No, así, a mí así me parece la gente. También yo cuando estoy hablando con la familia, nadie sabe esa cosa con el contrato que tienen los brasileños con la FIFA. La gente Pero sabe nada, nada, nada. también los medios de comunicación tampoco hablan sobre esas cosas. No, no Claro. muestran tampoco la realidad aquí. Aquí casi todos los medios de Claro que comunicación son no. de derecha Pero y. ¿quién paga los sueldos a los periodistas? Coca-Cola paga los Claro, obvio. sueldos. No, perdón, eso Claro. ya no puedo decir. No. Pero las empresas que hacen publicidad pagan los sueldos y cuando tú dices algo contra, ya cagaste, vas a perder el Claro. trabajo. Que aquí Sí, todo sí, sí, se sí. va con el rating y los diarios son casi todos de los mismos dueños. Entonces, uno obviamente ya, la gente que realmente quiere saber cómo son las cosas, tiene que ir a los medios que son alternativos. No te queda otra opción. Nosotros, Claro. a ver, toda la gente, Internet, uy, viste en internet. internet, o sea, Sí. viste en la televisión esto. Yo no tengo televisión. Yo no me interesa lo que salga en la televisión. ¿Por qué? Claro. Porque no es real lo que sale en la televisión. Claro. Entonces ellos me Bueno, por ejemplo, este Podemos trabajó mucho, mucho desde internet, porque ellos tienen un espacio en TV Público, Público TV, en el diario Público, tiene una parte de la TV Sí. que ellos tienen un programa que se llama La Tuerca, y desde ahí trabajaban mucho y muchos a través de internet, de Twitter, de las redes sociales. Y claro, es otro tipo de campaña saliendo de lo convencional también, que es lo que absorbes otro tipo de información y otro tipo de punto de vista, el que vos más o menos estás cerca, ¿no? Sí. No el que te quieren meter ellos en la cabeza, como pasa ahí o pasa acá también, ¿no? Sí, pero la gente necesita aprender a usar ese medio. Sí. Aquí en Chile es todavía la mentalidad gaja mucho, pero no quieren cambiar algo, no quieren salir consumen solamente, ¿no? Cuando, por ejemplo, hace un programa como este programa, nadie, o yo conozco casi nadie que tiene energía para hacer un programa, ¿no? Voluntario. O sea, todo voluntario, Sí. ganamos nada. No, voluntario, o yo gano nada, malo, No, todo no voy a malo. ser famoso y no voy a tener un auto Claro. deportivo. Sí. Sí. Por ejemplo, y en lo básico, o sea, cuando tú tienes un celular, un celular moderno con internet, ese celular, por ejemplo, la gente dice, oh, mira, yo me gasto, por ejemplo, 50 euros, 40 mil pesos en llamadas, pero a lo mejor tu celular al tener internet te da la opción de poder leer cosas interesantes, de poder Sí, estar al día, por pero ejemplo. no, No, ya sí, no, sí, sí, eso. exactamente. Pero el Entonces, problema es cuando empieza a pensar, la gente no tiene la capa mucha gente no tiene la capacidad de pensar. sí. La gente está en la televisión, como yo he dicho, televisión es un medium que tú vas en tu sofá, te relajas y tú tienes en tu cabeza que se llama en inglés una flatline, que pasa nada, solamente entra, ¿no? Claro. Consumir. Por ejemplo, cuando tú usas el internet, tú estás activo porque tú tienes buscar la información. Claro, lo que te Significa la gente interesa. no tiene interés. Por eso se van al Sí. Facebook, porque en Facebook te presentan Sí, información, eso, pero una. bueno, de eso yo quería hablar un poco de la Facebook y las redes sociales Sí. mal usadas, ¿no? Porque que yo no la veo, Sí. no comparto para nada, Sí, pero porque... puedes comparar entre Facebook y Twitter. En Twitter Claro, es ¿no? un flujo de información muy alto y importante y interesante. Y en Sí, Facebook tú sí. tienes un nivel de la información, como dice aquí, ¿cómo se llama ese programa del corazón? Farándula. Farándula, Sí, ¿no? la farándula, programa Facebook Rosa, es sí. puro farándula y Twitter es información. Pero la gente aquí también en Chile tiene problema a usar Twitter porque tú tienes ese activo. Tú tienes que buscar a la persona que es interesante. Al final se buscan lo mismo como en Facebook. Se buscan, Claro, ¿no?, la exactamente. misma wea al final, que entran informaciones malas. La gente Sí, interesante, sí. ¿quién tiene inter gente Pero interesante? encima yo lo que veo que la gente es como que miente o como que no sé, porque por ejemplo ha pasado casos, me contaba un chico que trabaja conmigo, que él estaban en una mesa de un bar y bueno, todos mirando para el móvil, ¿no? Ya, claro. O sea, no se hablaban, todos Sí. mirando al móvil. Sí, pero mira, que Y bueno, estaba. hasta que se puso nervioso, se empezaron Sí. a poner, bueno, che, apaguen los móviles, vamos a dejar los Sí, móviles, pero porque nos vinimos a espérate. juntar. Espérate, espérate. Pero ¿cómo estaba anterior? Antes estaban los bares todo con diarios, con papel, haciendo lo Claro. mismo. La diferencia es, no hay diferencia. La gente está haciendo lo mismo. Y tú sabes cómo es la calidad del diario también aquí en Chile se está leyendo, ¿no? No, Está. bueno, pero pará, que de esa noche de que se juntaron, él mira que estuvo muy aburrido, me dice que no veía él la hora de irse a Sí, la sí, casa sí, porque sí. realmente fome, o sea, malo, Sí. malo. Ve el Facebook de una chica que y tomando una cerveza, una foto de la cerveza, así Sí. como que riéndose, como que, o sea, totalmente ficticio, una cosa, Sí. una mentira, ¿viste? Que dice, qué increíble. Y le digo, bueno, y andás a ver esa porque vos la vivenciaste, o sea, No, pero es andás a ver. para que los demás vean en tu Facebook de que te has sacado Claro. una foto y eres feliz. Claro, es como una careteada, dentro de la careteada de la sociedad está la careteada de que yo la paso bien, digamos, ja, ja, ja, mirá qué bien que estoy, que si publico es porque estoy bien, contento y sonrío y la paso bien, ¿ves? Esto es lo que te publico. Pero... A ese nivel algunos usan, ¿no? Sí, pero la gente, como yo he dicho, esos son mucha gente, son consumidores, consumen solamente. Y activo, gente que está activo, por ejemplo, en Facebook o en Twitter, por ejemplo, organizando grupos como el como Podemos. Sí. Hay pocos. No, es una herramienta muy, muy grande. Las mayoría redes sociales es son herramientas muy grandes. La mayoría es consumiendo y ese es el problema, ¿no? Exacto. Sí, por ejemplo, cuando yo en por ejemplo, en los círculos donde estoy, en el trabajo, yo les pregunto, por ejemplo, cómo usan su celular y, bueno, yo es verdad que despierto y lo primero que veo es mi Twitter. Es como una cosa que yo ya lo... Pero yo lo decido así. Yo decido que quiero leer mi Twitter apenas me despierto en la mañana para saber las últimas noticias. Ahora, ¿cuál es el tema? Que... Por ejemplo, yo veo en la televisión que hay una chica, no sé, que dijo que me acosté con un futbolista. Y yo después voy a Facebook y la sigo a ella en el Facebook para leer qué más cosas dice. Entonces, por ejemplo, yo quiero leer otras cosas distintas y quiero leer lo que yo tengo interés o lo que yo quiero, entonces voy. Claro, es que de eso se trata, entonces, que tenés una herramienta muy potente que es lo que vos y yo querés, le pregunto no, a la es, gente, no es que ellos te dan. Y yo le pregunto a la gente que me rodea, oye, ¿y tú para qué usas tu celular ultra moderno con internet donde puedes buscar un montón de información? Y me dice, no, yo lo uso para llamar, así, para llamar. Y tú dices, pero ya, y ponte tú el otro día, estaba... la televisión habían dicho que iba a llover, que no iba a llover, habían como información. Yo vi en mi celular, vi que el estado del tiempo era que llovía y yo fui con mi paraguas. Y todos me decían, ¿por qué fuiste con, por qué has traído tu paraguas? Y yo le digo, porque va a llover. Y me dice, ah, pero tú no le creas a la televisión, que siempre mienten. Y yo no veo televisión. Entonces yo le digo, bueno, yo lo vi en mi celular y después llovió. Y todos se mojaron menos yo. Sí, entonces, pero el tema es, todos tienen cómo encontrar información. La gente no sabe encontrar información. Y yo te digo que el 90% de la gente con la que trabajo tiene un celular moderno con internet. Sí, pero el celular es una herramienta. Claro. Y el computador también, pero nadie, ni en la familia ni en el círculo encontrar información. No, pero porque también se van a la tercera, se van a la segunda, se van al país. Las últimas noticias. No, se van a los típicos fuentes. A fuentes alternativas ya no se van, como yo, por ejemplo. Yo voy a muchas fuentes alternativas que tú tienes que buscar. Y el problema es la gente no tiene la capacidad de encontrar una otra fuente de información, se van siempre al mismo lado, van aquí en Chile. Claro, pero porque es la comodidad o porque es así, también al gobierno le sirve, al sistema le sirve que sean así. Sí, claro. No, para ellos sirven ese sistema, y la gente como tú y yo o Romina están molestando, ¿no? Sí, a mí me dicen que pero soy mucha rebelde. Gente no, ¿eh? A mí me dicen que soy rebelde. Y yo Romina no, rebelde, no, yo no santa. Soy rebelde, yo sí, yo soy demasiado, yo no soy ¿qué es lo rebelde? Que dicen acá todos los tratan de izquierda, de claro. Ultra izquierda, de ultra izquierda. Sí, bueno, yo ya, mira, es raro que no me hayan llamado comunista todavía, pero a mí me dicen rebelde, yo no soy rebelde. Romina, no, nada de comunista, Romina está miles de kilómetros lejos de izquierda. Yo no soy rebelde, yo soy una persona que eso sí, reconozco que me costó muchos años como por mi educación y todo, saber qué es lo que quiero, pero ahora soy una persona que sabe lo que quiere. Entonces yo le decía ayer a Andreas que había estado hablando con niñas que tienen 21 o 22 años, que tienen ese sentimiento que yo tengo ahora, que lo tienen ellas a los 20. Y eso, claro. Eso me gusta mucho, cosa que a los eso 20 yo no lo tenía. Sí. Porque también... Mi nivel de acceso a tener mi propia personalidad y mi propia manera de pensar era súper, te lo limitan. ¿Entiendes? Sí, sí, sí, sí, sí. Porque que te cataloguen de rebelde o que tú seas una persona con su propia personalidad era malo. Entonces, ahora yo me siento distinta y ahora soy rebelde. Y no lo soy. Claro, Solo sé lo no, que no. quiero y cómo quiero pensar y que yo quiero ser libre de poder hacer lo que yo quiero. O Que de hacer. eso se trata, de eso se trata la vida, Claro. ¿no? De hacer las cosas que te motivan y darle para adelante en lo que a vos te mueve. Exacto. Sí, pero necesitamos volver a ese tema, cómo la gente que tú dices que tiene un celular bueno, cómo encuentran las otras fuentes, cómo tú ayudas a esa gente, ¿no? Sí. O cómo es una otra fuente más interesante, ¿no? ¿Qué tienes que hacer que la gente empieza a leer también otras páginas de la información? ¿Cómo la gente va a escuchar podcast, por ejemplo? Muy Aquí, difícil, claro. muy difícil lo veo Muy, yo. muy, muy Aquí difícil. la gente no, nadie conoce el podcast. No, O sea, no, muy poca pero gente. la gente sabe que es radio. Yo he Sí. dicho a la gente que es radio y listo, ¿no? Y con los radios se entienden. No, y cuando, por ejemplo, tú dices, ¿qué es un podcast? Bueno, un podcast es como un programa de radio por internet. Dice, pero es que aquí solo los cuicos lo hacen porque ellos tienen la tecnología. Y no es tan difícil. Nosotros tenemos, bueno, aquí son carísimos los equipos. Debemos decir que ¿Cuál aquí equipo? un equipo para hacer un podcast, por No, ejemplo. necesito micrófono, Y algo dos con micrófonos, pero hay que ya. saber hacerlo. Sí, pero tú puedes hacer también de mala Y calidad. La cosa es también, por ejemplo, la intención la es lo intención. que Sí, cuando vale. estás, vas al Google, vas a buscar podcast de Chile, que encuentras nada. Nada. Nada, nada, nada. Y en España hay mucho más y hay algunos famosos también. Pero como por ejemplo, como es el tema en Estados Unidos o como en el norte de Europa, aquí nadie tiene esa energía para hacer algo. Necesita ser todo cómodo. Cuando está un poquito complicado, no se hacen. Sí, y lo otro que, por ejemplo, tener como la mente abierta, por ejemplo, yo sigo en Twitter a varios diarios que son independientes, como El Desconcierto, como El Quinto Poder, que son al final gente que contribuye dando su opinión y que tú también puedes decir, oye, sabes que me gustó tu opinión, o no me gusta tu opinión, o me gusta un poquito, o me gusta en este punto y en este no, pero tú puedes conversar, ¿no? Acerca de Claro. dar tu opinión acerca al respecto y esos diarios, por ejemplo, me gustan mucho porque son personas detrás que dan su opinión acerca de los temas del día a día. Tú antes habías mostrado algo del mostrador, puede ser, era de allá. Sí, El Mostrador también, El Desconcierto, El Quinto Poder, y así hay muchos Sí. que uno puede ir escogiendo. Y obviamente, como decía Andrés, no seguir los mismos medios que te están, No, no, que, y que que no, que son están todos en lo la mismo. En tele. Tú Chile es tienes que hacer terrible un cómo mix, está ¿no? Tú la. tienes que hacer un mix. Yo todavía también, cuando estoy leyendo noticias en Alemania, que yo hace es, tú tomas la mainstream media, que están los populares, ¿no? Claro. Y la alternativa. Y porque tú necesitas ya buscar la verdad. El Tú, otro punto de vista. normalmente, sí, claro, tú estás ya buscando. A veces también hay que también páginas chantas, que dicen en español Exacto. páginas mentirosos, Sí. ¿no? Sí. Por eso tú tienes también ver con cuidado, no Pero solamente. es ese sentimiento de uno de querer llegar a la verdad o buscar o Sí, interesarte claro. por la noticia. No, Y no hay mucha busco. gente que lee, lee, pero por pasar el tiempo y por, sí, mirá este y se quedan en el comentario o por eso tanto del fútbol o de. Por Sí. ejemplo, Si no, claro. aquí pasa mucho que como todo es consumo y también tu imagen va de acuerdo a eso. Por ejemplo, no, si yo leo siempre el Mercurio, yo compro siempre el Mercurio, o yo estoy suscrito al Mercurio, y eso te hace como una persona culta, una persona profunda que sabe de la realidad de Chile, Estás pero catalogado en ese rango, claro, ¿no? entonces, pero bueno, el Mercurio Todos sabemos que hace mucho que no refleja la realidad de un país y no te hace culto. Pero, o sea, Entonces, así volvemos al tema claro. que la mainstream media no quiere No eso, quiere, no entonces. quiere a eso. Ellos quieren que sigan todo igual, no quieren que la gente va en la calle y está manifestando por sus derechos, eso ya no quieren. Claro, Y claro. entonces ahí después ponte tú, que digamos que me critican porque aquí las cuentas corrientes son carísimas y aquí, oye, no eres nadie si no tienes tu cuenta corriente, entonces Sí, volvemos pero al Romina, así consumo. volvemos al clasismo, así. Claro. Ahora, ¿qué pasó con la educación que estaba la lucha esa? ¿Qué pasó? ¿En qué quedó al final todo eso? Necesitamos esperar un En poquito Chile. todavía. ¿Está haciendo parches o no parches? Es muy difícil, Es que muy difícil. con, mira, el Porque ella en movimiento el discurso, ¿qué dijo Bachelet? Que dijo iba a... que ahora va a volver el Estado a hacerse cargo de la educación. No, de escuelas de los Sí, muni municipalizada. Ya, eso. Sí, es que ahí es como contradictorio, porque al final, por ejemplo, los movimientos estudiantiles pedían educación gratuita para todos y de calidad. Y aquí como que van a decir, oye, las escuelas van a volver a ser del Estado, las escuelas públicas, y van, digamos ellos, como que hacen un discurso que confunde a la gente. Al final no es lo que se propone, no es lo que querían los movimientos estudiantiles. Y eso está claro. Claro, Entonces pues las es un universidades, parche. o sea, lo más importante las Sí. universidades, ¿no? Ah, no, Claro, yo entonces sab dicen, no, uy, no. ahora vamos a abrir, bueno, va a mejorar la educación, por ejemplo, universitaria, pero vamos a abrir universidades públicas en regiones. Y al final, ¿y qué pasa con las universidades que hay actualmente? ¿Van a ser públicas? ¿Sí o no? No te dicen Claro. nada. Entonces, te Sí, es como que dicen. está poniendo la basura debajo de la Claro, alfombra. por ejemplo, ahí van a decir, hoy vamos a darle alimentación gratuita a la gente más pobre, va a estar asegurada en las escuelas. Y yo digo, y esa familia que gana 350 lucas, que con ese es su sustento, que aquí en Chile no se considera pobre, porque no se considera pobre, va a poder tener Encima. acceso a tener una alimentación gratuita en la escuela y tampoco se resuelve eso porque en realidad no Claro. es para todos. Claro, Al no, final no. son como Por becas, ¿cachai? Eso es lo que están por eso haciendo. yo he dicho, eso necesitamos ver al final cuando más o Claro. menos Yo está, sí, como pero, dicen, o lo que hay sea, acá las ahora. cosas tienen que ser más claras, me parece, Sí, porque y no por lo son que me claras, dice no él, son está, claras. me dice Romina, es todo un enredo de No, nada cosas es así claro, muy... es un parche. Por eso yo he dicho, nada es claro en momento, por eso tú no puedes confiar que dice persona X y persona A y persona B, Claro. en momento... Es como, oye, se va a eliminar, digamos, el binominal, pero no el binominal como propiamente tal se tiene concebido, sino que ahora van a hacerle un ajuste para que ya no sea binominal como normalmente es, sino que como un apañito para decir, oye, ¿sabes qué? Esto ya no es lo que era. Así. Entonces al final Qué son como va. parches, parches, parches. Pero en Y sí la presión estudiantil y todo eso ha bajado, o sea, no, no ya hay no, movimiento ni no, nada. no, yo creo que ya no tiene la fuerza y ¿Quién no por. O tiene la fuerza? sea, los movimientos estudiantiles No, ya yo han creo, bajado no, yo mucho. creo, no, yo creo personalmente se esperan todavía un poquito. Yo creo cuando en algunos meses las cosas no van a cambiar, se mueven de nuevo, Romina. Yo creo, Ojalá, sí, yo creo. ojalá, yo eso Ojalá que hagan espero. presión, por lo menos que le den, bueno, está bien, chance, un impas, pero tienen que Porque presionar. lo que sí te aseguro es que si algo empieza algún movimiento va a venir de los jóvenes. Yo creo que de los adultos es muy difícil que se genere así como movimientos potentes. No, ni siquiera de la gente que tiene la generación que me incluyo de los 30. ¿Ya? Claro. Si viene va a venir de los jóvenes. Ahora, yo espero que si bien es cierto para la situación actual, los cambios que ofrece Bachelet son buenos, no es lo que pedía el movimiento estudiantil. No es. Entonces, pero ese el problema es político. Tú necesitas, claro, un ¿cómo dices? Un parche para los empresas, esas escuelas son ya todas empresas, ¿no? De los privados, las escuelas privadas, y va a ser muy difícil porque ellos no quieren perder su plata, ¿no? No. Los últimos 30 años estaban las escuelas en mano de la municipalidad. Municipalidad, sí. Y es la primera vez desde 30 años que las escuelas vuelven al Estado, ¿no? No, y las escuelas particular subvencionadas, que son la mayoría en Chile, bueno, según lo que decía Bachelet, que van a pasar a ser empresas sin fines de lucro, ¿ya? Y se va a intentar eliminar el lucro, pero no van a dejar de ser lo que son. Y que dice ella que paulatinamente se va a ir eliminando el copago y va a ir creciendo el aporte del Estado y que las familias tengan que pagar menos. Ahora, ¿por qué mejor no dice, mira, todos los colegios van a ser del Estado? Eso es lo que quiere la gente. Yo creo claro, que tienes que tener también un sistema privado y del Estado, como en Alemania. En Alemania también tenemos ya escuelas privadas. Ese concepto es distinto al de Chile. Sí, pero no, la calidad es tan buena, no baja también la calidad, pero la calidad todavía es tan buena que el 90% de los habitantes va del Estado. Claro. ¿No? Aquí en Chile es al revés, 90% va al privado y 10% sí, va solamente del Estado. En el momento cuando cambia la calidad, ¿no? Y tú vas a aprender algo de verdad en esa escuela, cambia el tema aquí en Chile. Pero cuando tú tienes profesores con mal sueldos, no son motivados, ¿no? Sigue la cosa igual, porque los padres dicen después, para un poquito calidad necesito pagar algo. Eso es la cosa. Sí, aquí ¿no? Eso pasa y no es poco lo que se paga. Y por desgracia la calidad tampoco te la aseguran si tú pagas un poco más. Entonces, ahí hay un concepto completamente errado de la educación. Digamos que está creado para crear más clasismo, ¿no? Claro. Y bueno, yo lo que veo es que las propuestas de Bachelet son un parche, no definitivamente un cambio real. En lo que se quería en un principio. Y ¿cuánto hace que está gobernando? Bueno, empezó este año en marzo. 100 días son más o menos. Sí. Y bueno. Pero bueno, yo creo que hay que darle un poco de hay que esperar un poco. Y yo, por ejemplo, claro, cuando ella dice que todos los digamos que van a haber más posibilidades de tener acceso, por ejemplo, a jardines infantiles, a las mujeres que trabajan y apoyo. O sea, yo cuando tengo un hijo realmente quiero que mi hijo vaya a una guardería que sea del Estado y que me aseguren que va a estar bien cuidado y que por mi sueldo no me vayan a discriminar y me vayan a decir, oye, tú no eres lo suficientemente pobre para tener acceso aquí. Entonces, claro, eso es como que haya ese cambio real, ¿no? Entonces, sí, es porque aquí lo que uno tú ganas llegar un poquito más, o sea, digamos, no eres indigente, pero aún así eres pobre y tampoco tienes acceso abierto a los beneficios, digamos. Entonces, claro, aquí tienes que ser realmente pobre para tener algún beneficio y si no, no hay ninguno. No, por eso, ese listón es el que tienen que mover para arriba. Claro. Claro, o sea, claro. Si me estás diciendo que para comer necesitas tanto dinero, o sea, hay necesidades básicas que atender todas las familias y tienen que subir el listón. Sí, y subirlo mucho, porque, claro, por ejemplo, la gente que porque gana 350... Porque una cosa es pobre, otra indigente. Claro, o sea, una cosa es que, por ejemplo, aquí la gente que gana, ponte tú, 400.000 pesos, no se considera a sí mismo pobre cuando sí lo es. Claro, lo es. Porque ponte tú, con 400.000 pesos no te alcanza para pero pagar cuánto, un colegio subparticular. 400.000 pesos, ¿cuánto cobra un diputado? Un diputado gana 8 millones. ¿Cómo puede ser? Ya. O sea, si él no es pobre, Sí, el de 400.000 no es pobre, me decís. Claro. Ponte El tú, yo. de, entonces, ¿el diputado qué es? ¿Súper recontra rico? O sea, Claro. ¿o tienen que subir el nivel de riqueza? ¿Catalogar más a los ricos? Así hay más, Claro. porque no vas a comparar 400.000 con 8 millones. Entran todos en la misma bolsa. Entonces, después, claro, y ahí volvemos, ponte tú, que después tienes gente que va, que después crece y va a los trabajos y, por ejemplo, no utiliza sus herramientas como corresponde, que dentro, digamos, socialmente te puedes informar de muchas cosas a través del celular y que lo puedes hacer, digamos, con este mecanismo, pero utilizarlo bien, digamos, como informado. Por ejemplo. No, es la cosa es que falta en esa información que gana un diputado. Por ejemplo, en Alemania es así. ¿Tú sabes por qué ganan tanto plata? Porque tienen una oficina, en esa oficina tienen una secretaria, tienen paga ese sueldo, ¿no? Y así estás después más o menos con todos los gastos en 4 o 5 mil euros que tiene el diputado, porque él tiene una oficina con personal. Y tú pagas esos sueldos, ¿no? Claro. Por eso la calculación más o menos que necesita un diputado, necesita calcular muy bien. Claro, 8 millones es mucho. Yo creo un diputado en Europa gana menor, ¿no? O sea, gana lo necesario para tener esa oficina abierta y que él también pueda hacer su función. Aquí yo te aseguro que un diputado gana 8,5 millones y le paga el sueldo mínimo a la secretaria Sí, eso puede ser, sí. entonces el nivel, la diferencia que queda para su bolsillo es muy grande. No, no, no. Porque además que No, yo. todo eso tiene que cambiar y Exacto. la gente enriquecerse de tecnologías y de información a través de grupos, o sea, de grupos políticos o movimientos estudiantiles, como el estudiantil, de ahí Claro. surge otro y de ahí surge el de parados. De ahí va a Sí. tener que salir, porque si no No, se va a quedar estancado. por eso están en España con ese partido chico en buen camino, ¿no? Y cuando, por ejemplo, ellos tienen más poder y vamos a ver que cambia algo, ¿no? En ese sistema de los Claro. sueldos para los parlamentarios, ¿no? Claro. No, porque en Como Ale decían ellos, ¿no? ¿Cómo puede ser que los eurodiputados tengan, ellos todos quieren viajar en business? No, ¿Cómo uno va a viajar en business siendo que la gente tiene que viajar en metro y en buses? sí, O sea, claro, nosotros vamos a viajar todo en turista. sí, claro, no, Avión, turista, sí, listo. claro, normalmente, ya, y un avión normal, no un avión Claro. de muchos diputados toman ya el servicio de los militares y usan ese avión, ¿no? Que Sí, valen sí, sí, sí, sí. mucha plata, son ya tan cómodos a veces. Sí. No, Así es. y utilizar bien, digamos, la información que sí hay, información más alternativa, poder también generar tu propia opinión de las cosas, porque de verdad que aquí Bachelet, ponte tú, sacó el tema del aborto, de despenalizar, porque en Chile es uno de Ah, los lo cinco escuché, lo países escuché. que está penalizado el aborto en todas las situaciones. Entonces ella está proponiendo despenalizar el aborto para cuando el feto es no viable, cuando en violaciones y en otro caso más que ahora no lo recuerdo. Entonces es como, a ver, y ponte tú el diálogo que se crea a través de por ejemplo, de este tema va hacia solamente lo valórico. Asesinato a un bebé. Sí, sí, sí, Entonces, sí. la gente es como, tú Pero dices, uy, no, tú no. eres una buena persona si Sí, estás en contra. pero tú tienes Pues eso. está la religión muy, Sí, muy la religión adelantada ya. mucho. También ahora volvimos a la prensa y el periodista. Claro. ¿Quién puede hablar aquí públicamente en un canal de radio y de televisión? La gente que es para el aborto no tiene ninguna voz aquí. No. Aquí son que hablan todo el día son contra. Pero la gente que quiere el aborto, no escuchas nada. Ellos tienen Claro. ningún canal de televisión, de radio, donde pueden hablar sobre ese tema. Y ese también es un problema. No, y por ejemplo, hay algunos artículos que, por ejemplo, a través de esto van, por ejemplo, a entrevistar a una a un líder de un grupo feminista. Entonces, ¿Hay es grupos como, feministas allá? ¿Se están las mujeres? sí hay, pero lo que pasa es que la gente tampoco se entera que existen, porque como no tienen voz, claro, en esta Pero situación hay van. teléfono para el maltrato, me imagino. Toda esa campaña del machismo Sí, también está, hay ¿o no? teléfonos, pero es como que al final no vas a la raíz de los problemas. O sea, ¿de qué te sirve que una persona que la golpea a su pareja llame por teléfono y diga, hoy me pasa esto? Si después no vas a intervenir, no vas a ayudarla, a decirle, mira, te ofrezco esto, tómalo, te saco de tu casa y te llevo a un lugar donde Sí. puedas estar bien. No hay Entonces, nada, no hay nada de contención a nivel de no, no hay, no, contención. porque al final es como si fuera culpa tuya. No, mira, al final es culpa tuya, te damos este teléfono como un parche así para que veas que hay algo, pero no, en realidad no te ayudamos en lo profundo. Por ejemplo, Sí. en Alemania, claro, cuando una persona quiere abortar, hay un soporte, para Claro. una persona a Se contenerte. parte El desde ahí aborto, es la base ¿no? Para que de la puedas tomar mujer. una buena decisión, porque al Sí. final aquí no hay una discusión acerca del aborto, acerca de que la persona tome una decisión, sino que se habla, no, el asesinato al feto. Sí, Asesinato, no, no se asesinato, ponen asesinato. en la Sí, piel de la por mujer eso, mira, son las que si quiere herramientas, abortar es. claro, son las herramientas de los conservadores, de los religiosos. Exacto. Siempre toma el palo. Asesino, ¡pum! Y así no Asesino. terminas cualquier discusión. Tú no tienes disputa con esa gente. Claro. La Claro. es un partido político, no es en el Parlamento. Están ser fuera de esa discusión, ¿no? Sí. Tú eres el dueño de tu cuerpo y tú vas a elegir qué tú haces con tu cuerpo y no ellos. Y eso es la diferencia. Aquí Sí. las religiones todavía tienen mucho espacio. Aquí Claro. también, aquí se está Sí, en España volviendo para igual. atrás en ese tema, ¿eh? Sí, claro, en España Y están atrasados ahora, estaban un país moderno, ahora están sí. tan como Para atrás, el con el Gallardón medio, este, el ministro de parece Justicia, un medieval a desastre. veces. No, y entrevistan a una mujer, por ejemplo, alguna líder de algún movimiento feminista, y de verdad que esa opinión que tiene esa persona se toma como, ¡oh, qué mala la mujer, qué mala la tipa, qué se cree, asesina, que no sé qué! Sí, pero eso yo he dicho, esos son argumentos de palo, no es una Exacto. discusión. No es Entonces, una discusión, por claro. eso tú tienes, cuando Sí, tú. como el canal, hay un canal allá que es directamente del católico, ¿no? Claro, sí. Bueno, O no. sea, Lo que pasa es que hay una influencia así. ¿qué te Por van a ejemplo, poner? antes Sí, Canal sí. 3 era católico y ahora es de los Luxig, pero los Luxig también son, no sé, ultraderechos, o Sí. sea, No ultra creo, no creo conservadores que y. den una noticia así muy. No, no, no. Y al final es como que No, la gente esa tiene que opinión, cambiarse, Romina, sí. la gente. Y así el proceso empieza a A moverse. mejorar, sí. Pero como estamos siempre en el mismo fuente de los problemas, la educación, que la gente no puede reflejar ese problema, ¿no? Y cree todavía que dice la iglesia, ellos tienen razón, Sí. sin reflejar, ¿no? Entonces, es como que todo lo llevan, no sé, por ejemplo, el tema de aceptar a los gays y las lesbianas. Ya, por ejemplo, todo se va, no, pero es que la Biblia dice y tú dices, por favor, no hay La Biblia una. es ficción, gente. Es puro ficción Claro. todo. No Sí, hay, sí, sí. pero no hay una cosa de decir, mira, ¿sabes qué? Yo voy a leer sobre este tema, me voy a informar y después voy a analizar en lo profundo y qué es lo que va a pasar conmigo, decir, voy a tomar una decisión, de qué lado me voy a poner o voy a decir, no, eso no existe. No hay. Claro. Sí. Aquí tú eres malo si quieres el aborto y si eres bueno si estás en contra, sí. Entonces es como tú dices, uy, qué terrible. Es lo mismo con la palabra comunista. Eso es como siempre, Claro. con el palo encima y así tú no puedes empezar una discusión. Y Cuando tú quieres un cambio, tienes que tener un ambiente también que tú puedes hablar con no, con el la. otro día me pasó que yo estaba leyendo un artículo acerca de que acerca de que cada día hay menos juguetes que son unisex, ¿ya? Que se está potenciando mucho, ya, muñecas solo para niñas, autitos solo para niños. Entonces, se está potenciando mucho eso, la diferencia entre niños y niñas. Entonces, hablaban acerca de que era bueno que como padres se estimulara, esto de que las niñas también pueden jugar con herramientas, que no es malo, que es bueno, que las niñas también pueden jugar con Lego y potenciar su creatividad, de que las niñas también pueden disfrazarse de superhéroes. Entonces, hacer un poco que más libre ese tema, ¿no? Y al tiro la gente se pone a la defensiva y dice, no, pero es que hay que dividir, que las niñas tienen, hay que dividir, que las niñas sean, digamos, potenciales ser mujeres y los niños potenciales ser hombres. Entonces, es como al choque. Y a ti te da miedo hasta hacer un comentario de algo más tan básico. Más machista que el machismo. Claro, entonces, no, las niñas tienen que ser princesas porque están obligadas a ser princesas. Entonces, yo no. Después van a ser marimacho. Entonces, no puede ser así. No, ¿sabes por qué yo no empiezo a hablar sobre ese tema? Sí, porque son todos fundamentalistas. Sí. No tienes que empezar a hablar con esa gente, de verdad. Es que, porque no vas a ganar nada. No, es que no. A tú ver. Tienes que reunirse con la gente que piensa igual como tú y cada día son no, más. No, pero bueno, igual es bueno, ¿no? Saber. A mí, yo la entiendo a Romina, pues a mí, yo hay veces que miro esas cosas así o escucho, pero me gusta saber hasta dónde llegan. O sea, sí, ¿cómo puede ser? Que tengan esa mentalidad, o sea, y una ¿hasta dónde quieren llegar? Una agresividad solamente sí, es la sociedad, todavía mira la sociedad española, alemana. En Alemania dicen ya siempre, oh, hay poco machismo. Y es una mentira, se tapan todo muy bien el machismo, igual como en todos los países. Yo creo que la mayoría de los hombres quieren una mujer que está todo el día trabajando, limpiando, cuidando a los niños. Es el gran sueño de los hombres. No, sí. Por eso yo no estoy sorprendido de nada, por eso esa discusión para mí necesita empezar completamente diferente, porque cada palabra que yo voy a perder a esta gente es por el culo, de verdad. Sí, no, de verdad que uno pierde el tiempo. Yo, es verdad. Yo te entiendo, Andrés, tu punto. Yo sé que uno pierde es el verdad. Tiempo. No, la gente yo no es que pierdo el tiempo, sino, por ejemplo, justo coincido en trabajos o clientes, que hay clientes que, claro, te empiezan a hablar así. Yo, lo que me interesa en ese momento es que me pague e irme a la miércoles, ¿no? Sí. No me voy a poner a hablar, ajá, sí, todo, no. Chao. Pero a ver, no me voy a... Lo que a mí me pasa es que a veces tú quieres hablar, ponte tú, se te sale, porque lo leíste en la mañana cuando ibas en el metro y te salió el comentario. Pero... Y ahí la otras personas, al tiro al choque. Entonces, tú dices... que heavy. Sí, se me salió, fue no, solo un comentario así, pero como... mucha gente no tiene la capacidad, no. Romina, son todos conservadores, Romina, sí, para mí que desde estoy aquí en Chile, antes también me pasaba en España, son muy atrasados, sí, en forma de pensar, son muy religiosos, muy muy clásico, estructurado. Y, sí, estructurado, como lo dices. Por claro. Eso, esa discusión no necesita empezar, porque tú, es como lo mismo, tú hablas como un fundamentalista. Claro. No, claro. No puedes discutir con una fundamentalista, no funciona. Necesitamos organizar que somos cada día más. Sí. Más, y otra educación a los niños, que cambian los niños la forma de pensar, ¿ya? Pero sí, ahí está la fuente. Empezar una discusión con fundamentalistas, pues olvida completamente. Al final el ataque fue así en plan como si pasarle un juguete de herramienta a una niña sería como, oye, va a hacer a tu hija un marimacho y no sé, nada que ver. No tiene nada que ver y es triste, Val, porque eso refleja la sociedad en la que estamos viviendo. ¿No? Eso refleja la sociedad en la que estamos criando a nuestros hijos y en la que una niña que no sea una princesa está mal. Así es triste. Me parece muy machista. Sí, muy machista. Mira el próximo Navidad, que va a pasar el próximo Navidad, Romina. las chicas con el carrito del bebé en la calle, los niños con el auto en la calle, y la misma wea empieza de nuevo. Claro. Por eso yo voy a perder solamente energía, nada más. Sí, sí, sí. ¿No? Debo decir que si algún día tengo una hija, ya, pero, voy a declarar aquí inmediatamente que pero es tu cosa, no le regalen Barbies. No, pero es tu cosa. No, no, también es en la forma como tú estás jugando con tu claro. niña. Cuando tú tomas claro. la pelota, estás jugando fútbol con tu hija. Está muy bien. Sí, muy ¿no? bien. Por eso el cambio empieza en la casa. Sí. Tú puedes ir en la calle y declarar todos los días. Es también desigualdad. Es el problema. Así tú sigues con la desigualdad. ¿No? Claro. Entonces sí, sí, después sí. tú vas a un trabajo. Fomentan. Esas cosas se fomentan. Después tú vas a un trabajo y a las mujeres les pagan menos por el mismo trabajo. Y de hecho, exacto. Bachelet hizo ahora una frase que dice: a igual pega, igual paga. Pega significa trabajo aquí en Chile. Entonces, uh-huh. Para hacer una, digamos, igualdad entre mujeres y hombres. Y bueno, yo creo bueno que, por lo menos dio un paso sí, adelante. Claro, obviamente aquí las diferencias son increíbles, de verdad, claro. que te asustan. Y también las mujeres lo aceptamos porque aquí hay como un concepto de que la mujer tiene que... tiene que cambiar, ¿eh? Ahí sí, falta tiene... No, si no eres una mujer que ¿no? aguante todo y se sacrifica todo, no eres mujer. Así. Entonces, como. Sumisa y dispuesta a atender al claro. hombre y aguantarse las cosas. Entonces, ahora entienden por qué me llaman rebelde. Tú no eres rebelde. Yo no soy rebelde. Para nada, no, no me considero rebelde. Pero sí soy rebelde para la gente conservadora. Con la que. Pero me tengo que relacionar. Para la gente conservadora, cualquier persona que piensa un poquito diferente a rebelde. Sí, por sí. eso. Así que no, y eso ojalá que estos cambios de educación no sean solo un parche, sino que creen la base para un cambio fundamental y que va a ser un cambio bueno para Chile, obviamente, para poder posicionarnos realmente como un país avanzado. Y ahí había un comentario que lo pusieron en Facebook como un letrero que decía: Canadá está muy triste porque no va al mundial, le tiene envidia a Chile porque Chile sí va, pero ellos solo se tienen que conformar con ser uno de los países con mejor calidad de vida del mundo. Entonces, claro. esas frases son, ¿no? Sí, que tienen ellos buena educación y ellos envidian a Chile porque sí va al mundial. Eso era como un mensaje que me pareció muy, muy bueno. Seguro que lo están envidiando los canadienses. Seguro, seguro. Seguro que ellos están más preocupados del mundial que de... Sí, sí, sí, deben tener una envidia. Y a eso es lo que tenemos que apuntar, a mejorar en educación, en salud. Entonces, en tener, por ejemplo, las jubilaciones dignas. Entonces, ¿hay en ningún parte del mundo? No, no lo hay, pero siempre es difícil. Pero de verdad que los niveles de que tiene Chile, de la gente cuando va a jubilarse con el sistema actual, casi ganas el mínimo. Aunque tú hayas trabajado 40, 50 años, igual vas a recibir el mínimo, y eso es triste, muy, muy terrible. No, pero en todo el mundo es el sistema malo. En Alemania sí. pasa la gente que trabajaba o está trabajando con sueldos bajos. En España ya igual, ¿no? Sí, sí. Al final, cuando vas a la jubilación... En España corre riesgo a futuro de no que no se pueda pagar la jubilación. Sí. No, a ese nivel. En Alemania también muy bajo ahora. Se dice, viene la nueva generación... Que va a la jubilación, va a ser una generación pobre, porque trabajaban también, como ya yo he dicho, los últimos 20 años en Alemania los sueldos no subieron, trabajaban para sueldos bajos, y después tú ya trabajaste 45 años con un sueldo bajo y te sale nada, ¿no? Y tienes que pedir después ayuda del Estado porque no. Ya ayuda al Estado, pero ya ayuda todavía al Estado. Aquí no. Aquí que tienes que ganar 70 mil pesos para que te ayuden. Ni eso. Entonces, no, terrible. No, y ponte tú, en eso no mostró ningún cambio, solo aquí con el sistema de AFP que hay en Chile, como no hay regulaciones, o sea, las regulaciones hay, pero digamos que nunca son las personas que salen favorecidas, solo las empresas. Porque obviamente las AFP ponen tu dinero en la bolsa y después si ellos pierden, te lo cobran a ti y si ellos ganan, si ellos ganan, después se llevan toda esa ganancia, se la llevan y a ti no te dan nada. Entonces, lo que van a hacer ahora para solucionar eso es crear una AFP del Estado. Y tú dices, bueno, esa AFP del Estado con las mismas reglas que hay va a ser igual que otra AFP. A lo mejor va a tener porcentajes más bajos de comisiones, cosas así, pero no. Pero bueno, por lo menos responde el Estado. Porque Chile es casi el único país del mundo que tiene ningún fondo del Estado no, para la jubilación. No, no, es que no va a ser un fondo del Estado. No, eso es porque el problema. Ellos que van tiene. A administrar tus fondos igual que una AFP normal. Entonces, al final. Sí, pero te digo, el riesgo de las privadas es que si quiebran claro. Y listo. Cuando tenemos el próximo shock en la bolsa y despedieron van a perder toda la plata. Por eso, esa AFP de los privados sirve para nada. Por ejemplo, en Argentina, cuando pasó lo de las jubilaciones, que estaba una opción, bueno, o privada o pública. Yeah. Y la pública casi le iban a sacar y dijeron, no, la dejaron, la pública, y dijeron, bueno, había un punto de inflexión que vos decías, bueno, vos podés elegir, o privada o pública. Yeah. Y claro, la mayoría se fueron toda la pública. Sí. Y listo, porque es el respaldo de tu país, ¿no? Sí, correcto. Ahora eso no hay. Y yo creo que esta AFP del Estado tampoco va a dar o sea, al final estás eligiendo entre el peor de los males. Así o sea que ella, todas las cosas que hace son medias así, sí. Nada claro, sino no, como que no. Te da pero no te da en el fondo. De momento ella necesita ver a todos los que tienen interés a ganar plata, a todos los empresarios. Que tiene mucho poder, como yo he dicho, casi 0,1% tiene todo. Y ellos tienen tanto poder que dicen un día al otro, cuando tú no vas a hacer eso, vamos a la Argentina y chao. Claro, pero tienen que, yo sería, o sea, ser más franco, un político más franco. Y bueno, y si hay que poner las cosas en su lugar, ponerlas y decir la verdad a la gente, ¿no? Entonces, ahora ahí es donde nosotros pensamos que que la gente debió haber votado por una cosa de decir, oye, ¿sabes qué? Se acabó tanto show, lo mismo de siempre, y haber votado conscientemente por otra persona nueva. Y decir, oye, ¿sabes qué? Estamos votando por esta persona, pero por rebeldía, por decir, oye, claro, ¿sabes pero qué? Ya tiene no, que ya ser no nuevas fuerzas, ¿viste? Exacto. No los mismos partidos de siempre. Por eso. Nueva fuerza, tiene que crecer, nacer de algún otro lado, nueva fuerza. Sí. Con gente fresca y nueva. Sí, de la clase baja media que saben, que toca. Claro. Y claro, también algunos de la clase alta. Porque tú necesitas también saber qué piden las empresas multinacionales. Tú necesitas ya pensar que un país es no solamente los habitantes, hay empresas multinacionales. Es muy, muy difícil manejar un país, ¿no? Sí. Pero sí, hay que hacer difícil. una mezcla buena, donde realmente todos puedan ganar algo, ¿no? No necesitas gente con... al final de todo, expertos también del todo que saben manejar. En el ¿no? programa este de Salvados, el presidente de Uruguay decía que, claro, porque era como contradictorio, él, porque ser de izquierda y todo, decía, ¿cómo puede ser que hay empresas multinacionales que ustedes no pagan impuestos? O sea, por venirse ahí a Uruguay no le dejaba libre impuestos. Y él dice que tuvo que acceder a esas cosas porque la gente lo que más le pedía que baje el desempleo. Yeah. O sea, el número uno, bajar el desempleo. Entonces él sí o sí tenía que crear incentivos para las grandes empresas y tenía que competir contra Argentina, contra Chile, contra Brasil. Sí, sí. Entonces no le quedaba otra de Lo bajó, el desempleo lo bajó del 16 al 6. Pero es, mucho. Pero es lo mismo que tiene la Unión Europea. ¿Por qué dice todo el mundo en España tienen baja los sueldos? Cuando está sea muy errado. La mano de obra en Alemania es más bajo que en España. Así claro. Bajaron los sueldos en Alemania, ¿no? Y eso sea la ¿cómo se dice? La competencia entre los estados. O sea, hablan siempre de la Unión Europea, ¿no? Que está una unión, pero realmente sí. No es una unión. No, cada país es luchando contra el otro que tiene los sueldos más bajos. Al final yo creo sale todo fatal en el todo el mercado. Una mentira. No, es como aquí no Latinoamérica, ¿no? Al final es ya una competencia entre todos los países de Latinoamérica, lo mismo es en la Unión Europea. Si quieren que vienen las empresas, pero las empresas vienen solamente cuando hay que ofrecen buenos impuestos o sueldos bajos, ¿no? Por ejemplo, ahora en Chile hay muchos tweets acerca que ha puesto el gobierno también acerca de hay un número de teléfono donde tú puedes llamar para avisar cuando hay una persona indigente, que aquí como son todo tan le quieren cambiar el nombre a las cosas para hacerlas más bonitas, se llama personas en situación de calle. Entonces, digamos que se quieren suavizar y poner más bonitos nombres para no enfrentar una realidad, ¿no? Entonces, claro. Te dan un número de teléfono para que tú también te hagas responsable y decir, oye, yo voy a llamar para ayudar a una persona para que la vengan a buscar y se la lleven a un lugar donde pase una noche. Una noche donde no se moje, donde no pase frío, donde no tenga miedo a morir. Entonces, tú dices ese tipo de valor en un país que es súper cristiano, que es súper religioso, ese tipo de valor mentiroso es donde tú miras qué tipo de sociedad tenemos, ¿no? Claro, pero encima por un día es nada más, o lo llevan a un lugar de acogida, no, que... y la de un seguimiento y le buscan trabajo. Y... No, es solamente para llevarlo a un refugio y ya está. Entonces, claro, o sea, si tú no enfrentas el problema de fondo que en la calle, ¿por qué está esa persona en la calle? Hay muchas personas que evidentemente tienen problemas psiquiátricos, que por eso están en la calle. Entonces, problemas, ponte tú, psiquiátricos fuertes que una familia normal no puede enfrentar porque no tiene los recursos. Aquí tenemos el lucro, Romina. Claro. Todo privatizado. Cuando tú tienes nada del Estado... Yo no. Y ellas no tienen plata para pagar, significa siguen en la calle. Así es el sistema neoliberal aquí en Chile. ¿No? Tienen que cambiar el sistema completamente en Chile. Claro. Quieren solucionar ese problema. Entonces, no hay una forma de atacar el problema de fondo y ayudar a esas personas a hacer un cambio, ¿no? Entonces. Claro. Al final, solo esas cositas, tú dices, la gente dice, uy, mira, yo soy buena persona porque llamé al número. Y ahí volvemos al tema valórico, sí, yo ayudé a esta persona y después ya esa persona... Ya puedo ir el domingo a misa. Exacto, tranquilo. Y con mi conciencia limpia. Yeah. Qué bueno que soy. Y ahí volvemos a la reflexión, ¿no? Esa persona va a cambiar su forma de vida, el Estado va a decir, oye, yo me hago cargo... la ayudo, o veo cómo puedo sacarla de la situación en que está. Y ahí volvemos al mismo problema del Estado mentiroso que coloca estas situaciones de parche. Engañoso, soluciones de parche. Engaña. ¿No? Engañoso. Engaña. Claro, a lo mejor está bien, o sea, Mujica es sincero de decir, oye, ¿sabes qué? He tenido que hacer esto para solucionar este otro problema. Pero aquí no se puede confiar en nadie, así, en nadie. No, aquí es todo tan privatizado que solamente tú tienes que pensar a ti solo, a nada más. Claro. Claro. Por eso, sí. Cuando estás en la caga, estás en la caga. No, público no hay nada. En Chile, nada. Bueno, el petróleo, ¿cómo es el cobre, no? ¿Cobre es del Estado? Un poquito, ¿no? No, hay una empresa que es del Estado que es Codelco. Pero obviamente no, la distribución está mal hecha. Entonces, Sí. Aquí es todo privatizado. y entonces al final tienes como, ahí volvemos de nuevo, que la educación necesita esa profundidad de decir, oye, vamos a crear unas personas que piensen un poquito más allá de lo que están haciendo, que no es solo Y necesario sí, que llamar para le salvar a una crearle persona. ilusiones y valores, ¿no? Exacto. Para impulsar, para empujar para arriba. Sí. Y bueno, ojalá que las cosas mejoren en algún Así que, y aspecto, ahora pero en Brasil, ¿cómo irá a ir todo esto, ¿no? En Brasil, yo creo que capaz se le puede llegar a complicar. ¿Cómo lo ven ustedes allá? es que ¿O va a aquí salir adelante todo el mundial así? ¿O puede ser que haya protestas que impidan que se juegue ¿dónde? En en Brasil. Brasil? En Brasil, ¿tú recuerdas a ese mini mundial? ¿Cómo sería ese Confederal Cup? Que estaba todo el mundo en Sí, la la calle. Copa de Confederaciones. Estaba ya también todo el mundo en la calle en Brasil. Puede ser. Ahora van otra vez en la calle, pero tú tienes las calles llenas con milicos. Sí, va a haber ¿No? una represión ¿Cuándo tú muy vas a ver las fuerte. imágenes en el tele y en el internet? Es impresionante que tiene Ah. militares en la calle, está todo cerrado. Es Ah, como una vale. zona de seguridad al tope. Por Y eso. un gobierno tan popular como el de Dilma, ¿no? Ya, pero por eso yo creo ahora va a tener daño con esa acción. Yo creo, ¿no? Sí. Pero también ahí, ojalá que la gente re realmente entienda que también están jugando con ellos, porque de verdad que el gobierno que tienen ellos también es de izquierda y de izquierda no tiene nada, o sea, de social no tiene nada. Entonces, más encima se va en contra de su pueblo, gastan millones y millones en un mundial, pero la solución a la pobreza de la gente no hay. No hay, Entonces, no aparece nada. sí. Pero ponte tú aquí, si tú vas a ver las noticias, a lo mejor lo anunciarán así como algo, un segundito, como para que la gente, es como lo mismo de Ucrania. No, aquí no quieren. Sí, Ucrania, todos dicen aquí, oh, no, casi Estados Unidos va a ayudar a Ucrania. Y tú y después, no sé, lees noticias a lo mejor más profundas. ¿Y por qué está Estados Unidos ahí en Ucrania? ¿Cuáles son Claro. sus reales intenciones de estar allí? ¿Es porque ellos quieren ayudar a ese país o quieren adueñarse de todo? Y esa Sí, reflexión, sí. y aquí es como lo mismo que pasa en las películas gringas. No, los rusos son los malos. Sí, Los rusos son los pero es el malos. estereotipo que necesitan de Claro. Estados Unidos para decir por qué hacen esas cosas, Claro. ¿no? No, Y no, sí. como tampoco nosotros tenemos tan metido en las películas que los rusos son malos, entonces no hay una necesidad de leer un poco más y decir, oye, ¿quién es realmente aquí el malo o crearte tu propia opinión de lo que pasa? Pero para esto tú tienes hoy el internet y puedes Claro. leer y buscar informaciones y vas a ver que de dos lados están haciendo propaganda, ¿no? Los dos lados. Y tú necesitas ver muy, muy bien y con mucho cuidado dónde es la verdad, ¿no? Sí. Claro. Y claro. Y bueno, pero tiene que la gente poco a poco, Claro. ojalá vaya abriendo la cabeza Aquí dicen, un segundito, hoy hay una noticia desde Ucrania. Bueno, pasamos al fútbol y viene el mundial y todo felicidad y vamos a no No, sé. aquí, como yo he dicho, aquí en Chile son ahora todos zombies, andan con las manos en la calle y Sí. fútbol, fútbol, fútbol. Porque ese fútbol tapa ahora para 4 semanas sus propios problemas, Sí. ¿no? Así que yo voy a ir y voy a decir, O no sea voy a ver que... el mundial porque las empresas no pagan sus impuestos en Brasil. Y me van a decir, ¡ay, qué rebelde eres! Una más de la rebelde. voy a ser una rebelde. Sí. Y voy a, y, bueno. No, la gente no le interesa. Cuando yo cuento la última vez esa historia con el contrato que publicaron los holandeses, Y todos dicen, ¿la verdad? Yo no sabía. Ya claro, no sale en la noticia, es lógico, ¿no? ¿No? No quieren que sabe todo el mundo eso, que no pagan impuestos. Y, no, y te aseguro que en español no, a lo mejor ni siquiera se ha publicado esa noticia en español. No, no, aquí no, para nada. No, en la noticia normal alemana tampoco. Estaba un programa de sátira por la noche en Alemania, en la segunda. ¿Ya? Por la noche y que dice esas cosas. Por la noche, que nadie está mirando tele, Romina. Sí, sí, sí, sí, sí, una audiencia, sí. Todo el mundo durmiendo, practicando, preparando para el próximo día que van a la pega y ya. No, estaba por la noche. Pero el problema, lo bueno es, hay hoy en Alemania mínimo hay una Mediathek en el internet y yo puedo ver la programa cualquier hora cuando yo quiero. Sí, por claro. Eso. Pero ¿quién realmente está mirando programas políticos, Romina, con sátira no. Política? La gente no quiere pensar cuando está mirando tele. Cuando está mirando tele quiere ver Los Simpsons o una teleserie de los Estados Unidos, Big Bang Theory, ¿no? Pero no quiere pensar, ¿no? No. Claro, no, no, no, tal cual. ¿No? Por eso, yo creo, ese programa va a ver, yo creo, cuando está mucho en Alemania, 20.000 personas, pero tenemos 80 millones. Pero por lo menos hay, aquí en Chile no hay. Aquí en Chile ahora, por ejemplo, el programa político que se llama Tolerancia Cero, que era como lo más bueno que había en cuanto a política, ahora ya ni siquiera eso, ni siquiera ese prestigio ya tiene, así. Entonces, pero no Tolerancia hay... Cero se llama. Sí, sí. Antes que ahora es un chiste cero porque ya. Ahora no... Tolerancia Cero para los oyentes o para los. Claro, ya no se tolera ni no se tolera nada, así, nada. Yo creo. Y más encima que ponte tú, son siempre cuatro hombres y. Y a ver, a mí me toca mucho ese tema porque de verdad tampoco me considero feminista, pero ellos quieren hablar así de como una visión mucho más profunda de la realidad y no, ni siquiera hay una sola mujer que esté ahí sentada con ellos. Sí, sí, solo las invitadas terrible. Sí, pero como periodista son solo cuatro hombres siempre. Entonces tú dices... Quieren hablar sobre los problemas que tienen los homosexuales, pero invitan a ningún homosexual, ¿no? Ya, así son. Quieren hablar sobre los problemas de mujeres, pero invitan personas que tocan, no invitan. Ponte tú, no se invitan mujeres, pero a lo que voy yo es, ¿dónde está esa periodista que es capaz de ser insidiosa y de decir, oye, voy a no hacerte preguntas del tema que se esté tocando no van y a hacer profundas? No van a ser preguntas incómodas, nunca. Y entonces, bueno, tú lo miras el programa y de verdad que antes yo decía, uy, qué bueno, mira la profundidad de la opinión, y ahora yo lo miro y digo, ¿qué es esto? O sea, entonces, qué bárbaro, che. Solo al final se da la visión de la gente rica y el jet set y lo mismo de siempre. No, un poco claro. De no hay algo profundo, ¿no? de mirar un poco más allá, ¿no? Sí, son programas populares solamente. Entonces por eso no tenemos televisión y mejor así. Necesitas claro, saber. Muy muy demagógico todo. No, sí. a veces después de ver tele, estaba en la casa de mi suegro, estaban las noticias en marcha y yo he dicho, apaga por favor eso, es imposible. Si gritan encima si gritan y, claro. Y está, como yo he dicho antes, como farándula, ¿cómo se llama? Farándula, sí. Horrible. Ponte tú, se te quemó la casa y la pregunta es, ¿cómo se siente? Todavía estamos con eso. Esos periodistas que todavía preguntan cómo se siente una persona que se le murió su hijo o una persona que se le acaba de quemar la casa. Es el nivel de periodismo que hay sí, en no, Chile. Sí, no. Amarillo así de jugar con los sentimientos, ¿no? Sí, le gusta. Los chilenos gustan ese forma. Y después un programa, ¿cómo es la vida real? ¿Cómo sufre una persona, no sé... ponte tú discapacitada, no, o sea, ese periodista que hace ese artículo me parece asqueroso. Entonces, no, todo, o sea, todo marca en el sufrimiento, cómo sufre. Yo lo sufres, que no entiendo con el nivel que me estás diciendo de la televisión que hay, ¿no? Sí. Basura. ¿Cómo la gente no ha...? Eso tiene que impulsar al que es más o menos pensante de decir, no, yo me agarro de acá, de otros medios, de internet, de hacer una plataforma, de algo, ¿no? Algo sí, distinto. Por ejemplo, a mí me preguntan, uy, ¿viste esto en la tele? No, yo no veo tele. Porque puedo tener una televisión para ver películas o otras cosas. Ya no veo tele. Uy, es rebelde. La Romina es rebelde. Sí, te deben pensar, ¿cómo no ve tele? Pero esta chica, ¿cómo hace para vivir? Para vivir sin la tele. Sí, pero la gente aquí está como, yo creo, como antes en Europa, antes del internet, todavía está en la televisión, es el medio número uno, ¿no? Y después viene el radio, y creo que después viene el internet, que en Alemania ya dicen ahora la menor que la mitad está mirando televisión, ¿no? La gente va más al internet, más al internet, cambia mucho, cambia fuerte allá. Sí. Pero aquí yo creo en Chile todavía la mayoría está mirando tele. Sí, todo el mundo. Por ejemplo, hay una cosa que a mí me gusta mucho, que Andrés escucha, en alemán, radioteatro, porque hay todavía radios teatros que se publican en Alemania. Y por ejemplo, aquí en Chile ya no existe nada de eso. Y yo creo que esas son cosas como bien interesantes que sería lindo potenciar de nuevo, porque ponte tú, el nivel de calidad del radioteatro que escucha Andreas es buenísimo. Eso son buenas historias, producciones de calidad. Y aquí la gente escuchaba mucho radioteatro antes y después se perdió todo porque no es comercial, digamos. Claro. Y ponte tú, en España no sé si hay algo de radioteatro, por ejemplo. Yo no escuché nunca. Por lo menos. Pero, por ejemplo, esas cosas son interesantes, de nuevo, con historias buenas. Retomar. Pero la verdad, esa cosa de radioteatro es típico Alemania. ¿Sí? Sí, típico. Una generación, todas las generaciones nuevas también en Alemania, niños crecen con radioteatro, es uh-huh. una cosa cultural. Sí. Ajá. Por eso, yo estaba leyendo un artículo sobre radioteatro, es típico. Pero potencia Alemania. Mucho la imaginación. Correcto, ¿viste? Sí, muy, correcto. Muy... Cine para el cabeza, ¿no? Claro. Y por ejemplo, aquí en Chile, no sé, a veces... hay muchos artistas y todo eso, pero me iba a equivocar. Por ejemplo, aquí las personas que desarrollan mucho más su arte normalmente son gente que tiene plata, porque aquí, como todo orientado al dinero, esas personas tienen muchas más posibilidades de mostrarse. Y también, por ejemplo, tanto en música, muchos hipsters nuevos que hay, donde que tienen poco talento y no muestran nada nuevo. Y cuando tú, por ejemplo, en YouTube, hace como una semana encontramos un grupo, o sea, bueno, Andrés encontró un grupo nuevo que para nosotros ha sido un choque en conocerlo, y tú dices, son gente... No, Romina, no para mí, por favor. ¿Ah? Un choque para ti. Para mí, sí. Para mí es de verdad un choque, yo lo asumo. Por ejemplo, Andrés encontró un grupo nuevo en YouTube que se llama... ¿Cómo se llama? The Antwoord. Yo soy un viejo, pero yo escuchando música siempre... Es un grupo de Sudáfrica que tiene una propuesta diferente. Bueno, no es diferente, simplemente algo que ellos les nace hacer. Y tú dices, uy, qué rico, ojalá más gente así, o pudiéramos descubrir esa gente que está oculta y que no tienes la posibilidad, digamos, en Chile, si no tienes difusión, no eres nadie. Aquí, por ejemplo, estos chicos se están haciendo muy famosos en el mundo pero ellos dan, no sé, una propuesta buena. Y aquí falta eso, que se potencien lo bueno, incluso en internet, No, de el tener problema es, acceso. ahora volvemos al carácter chileno, Sí. son consume mucho, se consume mucho, pero van a hacer muy poco propia cosa. Hay chileno en el YouTube que tienen canales, por ejemplo, como Germán, Germán. hay, pero poco, significa aquí todavía la gente no usa el medium internet, porque hoy tú puedes hacer tu propio programa, como podcast. Tú tienes los canales como YouTube. Tú puedes producir hoy muy fácil un programa. Pero falta la cultura aquí. Hacer algo, moverse, hacer un canal. Por ejemplo, en España, YouTube es muy famoso en España. Y hay Sí. muchos jóvenes y otras personas que tienen canales y tienen su programa. Pero aquí No, nos falta no, mucho. no, Falta, le falta falta, todavía. falta. Y eso es la cosa, Romina. Tú vuelves siempre al mismo origen que la gente necesita aprender a usar un medium. Y todavía el medium internet es para muchos chilenos un medium para consumir. ¿No? O Nada sea, más, netamente consumo, nada sí. más. Y No de producción. no de producción. Esa es la diferencia. Para mí estaba siempre un medium de producción. También, Claro, la nueva sí. libertad cuando para mí, ya claro, yo crecí con el internet, el blog estaba como una revista y tú escribes comentarios, así empezaba todo, ¿no? Con un blog, con comentario, y después empieza con la música, con el radio, y después video, podcast, y hoy tú puedes hacer cualquier publicación con tu propia energía, pero la gente todavía no sabe utilizar esa herramienta grande que tiene en sus manos. Y así tú vuelves siempre el mismo problema. Sí. O por ejemplo, un día estaba mirando un programa acerca de libros. Entonces, a mí me interesa mucho, me gusta mucho leer y obviamente me gusta conocer acerca de escritores nuevos y eso. Pero, por ejemplo, el presentador parte estando con chaqueta, con unos lentes, que su apariencia sea de una persona culta. Y él presentaba antes, trabajó en canales como MTV. Entonces es como que él cambia su personaje de ser del tema de musical y todo eso al literario, pero cambiando su personalidad a una persona seria, culta. Vamos a hablar acerca de libros y tiene que ser todo como en un ambiente Claro. como serio. Entonces tú decís, oye, ¿por qué no podemos hablar de libros de Sí, más informal, más ¿no? informal? Así, no sé, ponte la misma ropa que utilizabas para antes, utilizarla ahora, sino que aquí se cambia a... En Alemania tenían un programa, el Club de Literatura, en el televisor estaban tres viejitos. Pero esos tres viejitos estaban todos tan diferentes que se pelearon fuerte siempre. Que dice, tú hablas real, tú tienes ninguna idea que escribe él que le manda un mensaje. El otro dice, tú eres un gilipollas, tú tienes ni puta idea. Eso estaba un club de literatura de verdad, porque la vista a la literatura, cada persona tiene otra vista. Sí. Y así se Sí, tomaron sí, sí. El tres debate, se crea un debate sí, un debate, interesante. tres expertos, pero de la mente completamente diferente para ver un libro, ¿no? Buenísimo para la gente, Sí, pero sí, eso sí. como cuenta, Enriquecedor, es sí, más pero que cuenta enriquecedor eso Romina, que... que también él quiere presentar un libro como algo serio, ¿no? Y un libro puede ser también algo divertido, no lo sé, porque quieren ser serio, ¿no? Y así Claro. te aburres, escuchas a ese tío 5 minutos. No, pero son los estereotipos que Sí. tienen en Chile de literatura, los que se refieren a los libros o eso, ¿no? Sí. Y por ejemplo, a mí una cosa que me gusta muy mucho, y yo, bueno, a mí a veces, por ejemplo, todos los shows y las variedades de personas que hacen transformismo y que se dedican a los shows transformistas, pero es de buenísimo, de una calidad súper buena, una variedad increíble, y aquí en Chile está como empezando a tomar ritmo, todavía sigue en el oculto, en el mundo de los gays, aunque en España ya es mucho más abierto. Y por ejemplo, esas son las libertades que hay que ir ganando, digamos, Claro. de poder tener variedad de cosas donde tú puedes elegir lo que te guste. No es que te Sí, tenga sí, que sí. obligadamente gustar para que seas mi amigo el transformismo, pero es No, que no, uno no. tenga variedad de poder elegir. Ponte tú, esa Claro. libertad me gusta mucho en España, de que ya han pasado esa barrera, pero ahora con la crisis sé que se ha vuelto, han retrocedido muchas cosas de Sí, la libertades crisis y el gobierno y el actual. gobierno actual. Entonces, ojalá que esta nueva corriente también traiga esa libertad, la traiga de Sí. vuelta, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. porque es necesaria y aquí en Chile podamos mirar con como el ejemplo de España, duplicarlo aquí, ¿no? Ya que tenemos Ojalá, una ojalá. personalidad muy parecida. Bueno, muchas cosas distintas, pero como que venimos de allá, ¿no? De Claro, no, no, cultura. no, por lo menos sí, que se aplique el conocimiento de aquí, que se lleve para allá y el Claro. aprendizaje y todo. Y que podamos tener todo nuestro espacio. Y que este podcast no nos vayamos a hacer millonario, pero que lo escuche la gente. ¿Cuánto con ese ritmo? Con ese ritmo, nadie. Por favor, escúchenos. Con la última vez, 20 personas estáis mal, mal, mal. Cultura de podcast. No, hay famosos podcasts en España. Yo tengo ya ¿cómo se llama? La cena, ¿es la cena? ¿Ya? De podcast de España tengo en mi vista y allá hay algunas producciones no de buena calidad del sonido, pero entretenido, chistoso, No, y criticando como dice Pablo con ese también hablan sobre Podemos y y tienen su cuenta del Twitter muchos seguidores. Nosotros tenemos nadie en el seguidor de nuestra cuenta de la reserva para través en Twitter porque nadie publica algo. Yo no puedo hacer todo. No puedo ser el mago técnico publicando. sí. No, pues de los dos necesito un poquito más actividades. Nos están retando, Pablo. Se No, porque escuchó no la bofetada. porque yo sé que Pablo Sí. gusta el programa. A ti te gusta hacer ese programa, ¿no? Sí, sí, Y a ti sí. también. Sí. Sí, ¿escuchaste decir de Romina? Sí. Sí, claro. Eso Sí, significa. dijo sí. Sí, bueno, hay que fomentar más los podcasts y ojalá que también otras personas se enganchen a esto porque realmente es una buena manera de, a ver, nosotros somos comunes que dan solo su opinión acerca de las cosas y yo creo que hay que escuchar más opiniones de la gente común, de ver cómo piensan, aunque no piensen como uno, pero la variedad te hace crecer mucho y hacer más tolerante, ¿no? Entonces, ojalá que haya mucho más y bueno, también que para eso también están las tecnologías nuevas para poder y poder escuchar a los demás, incluso a los que no tienen tanta voz y hacerlo más público, ¿no? Claro, Entonces, sí. ahora vamos a mandar tweet, vamos a empapelar todo con tweet. O sea, no, vamos a mandar No, miles de no, le tweets a la semana. falta más de trabajo interno Sí. y que uno, yo tendría más tiempo, más ideas, más cosas concretas, Ya. tratar de grabar algunas cosas extras y para enriquecerlo más todavía, ¿no? Sí, después te vas mucho con el. Uno se va de verdad mucho con el día a día, que después no tiene tiempo, pero bueno, tenemos una buena herramienta y hay que mejorarla, ¿no? Mejorarla y Seguirla puliendo. seguirla Bueno, puliendo. muy poco, dijo Andreas, ¿no? Muy pocos podcasts en 2 años. ¿Cuánto es que Sí, llevamos? 25. 25. Al final 25 es en 2 años y medio. 2 años y medio. Al final Sí, no, Muy poco. no, el problema es las pausas. Las pausas a veces son muy largas. Cuando estás haciendo 2 meses nada, la gente se va porque piensa, oh, viene ya nada más. No. Claro. Ese es el problema. O tú tienes un podcast con tan buena información, exclusivamente, que la gente viene. Hay un podcast en Alemania, se llama Sin Alternativa. Ellos, de verdad, tienen un ritmo de 2, 3 meses o peor. Pero cuando ellos salen, tienen las mejores informaciones exclusivas que hay. Por eso todo el mundo está escuchando ese podcast. Ellos son encima bueno cuando vienen. Sí. Bueno, nosotros somos personas comunes que hablamos de los temas que a nosotros nos interesan Sí, y de las cosas se que hace lo vamos que viviendo puede. día a día, ¿no? Se hace lo que puede nomás. Más frecuente, Por más favor, frecuente. escúchenos. Queremos que nos escuchen. Sí, pero nadie quiere. Escúchenlo. Como dice el chileno, nadie quiere escuchar ese wea, loca. Sí, bueno, quizá a lo mejor cuando me tiña de rubia y tenga tetas grandes Estamos en radio, no en y televisión, Romina. Pero no Claro, importa, igual vos no te sí. vamos, no te van Oye, a las personas escuchar. que ven televisión, ¿a quién crees que van Para a seguir en Twitter después? la imaginación. Después A la subimos, modelo, no, eso. subimos después una foto de Romina al No, no, no. Twitter. No, no, seguramente no cumplo con el estereotipo de guapa, pero tengo lo mío. Está rubia. Alta, muy alta. No. Súper rubia. Así con la imaginación te van a escuchar más, Romina. Claro. Sí. La gente tiene una imaginación que es una tremenda mujer. Esa es la senda de la imaginación. Sí. Hay que usar la imaginación. No. Y Nadie sabe que Pablo y yo somos dos pavos más feos que hay. No. Claro. Es raro, es la No ventaja son del. No se imaginan. Correcto, esa es la ventaja del radio. Nadie te conoce tu cara, Sí, solamente tu por voz. eso no hacemos este programa en YouTube. Pero bueno, no, tenemos que hacerlo más seguido, ¿ya? Así que nos vamos a poner de acuerdo y ya vamos a dejar una fecha ya definida Vamos y... a irlo enriqueciendo ahí con Sí, algo, a sí, sí, ver sí. si sale algo más. Tú tienes un amigo que tiene un buen micrófono. Más friki. Ah, más friki. Más friki. No, tú tienes un amigo con un micrófono, así después ir a la calle, hacer entrevista. Ah. Tú tienes ¿Verdad? un amigo que tiene buen ¿Yo? micrófono. Tú, ¿Yo? sí. Tú tienes un buen amigo que tiene buen micrófono. ¿Quién? Tu profesor de yoga. Ah, sí, tiene micrófono. Ah, pero un buen micrófono. Entonces tienes que hacer algunas entrevistas por ahí. Ese Ah, micrófono no sabía. de mano que tengo yo también. Que pones dos pilas y dan alta calidad y puedes ir a la calle. Ajá, puede Ajá. ser. Ah, vas a hacer entrevistas. Entrevista en directo desde Mallorca. ¡Wow! Este verano. Ahora está pensando. No, no, me gusta, sí. De ahí el Andrés te va a explicar bien cómo funciona. No, no, yo se lo mando todo a él, que se arregle. Ah, sí, eso puedes hacer por Dropbox. Me subes los audio y listo. Sí. Aunque usar la tecnología, pero para cosas buenas. No solo para poner caritas felices en Facebook, ¿no? O Sí, para sí, sí, sí. hacer selfie, Ah, fotos. fotos y fotos de ti mismo. Así que. Ya, Ya niños. van a despertar, ya va a despertar. Sí. Bueno, Ya, yo creo ya me voy a ir a está. cenar. Ya, nosotros no comimos nada de almuerzo hasta Nosotros tenemos que ir a 3:30. comer ahora. ¿Y al comer? ¿A Bueno, que dónde? aproveche entonces, brinden por mí. Sí, no sabemos qué vamos a comer todavía, así que hay que preparar algo. Hace frío, hace mucho frío. La Y hace mucho ventaja frío. es la cerveza, ahora no necesito ponerla en la nevera, está siempre fría. Así que hace un frío que pela. Esa frase me encanta. Hace un frío que pela. Que pela mucho. Acá un calor que derrite. Y una humedad que te derrite también. Que ni te digo. Bueno, vamos a terminar Bueno. este 25 programa. Ha sido un gusto de verdad estar de nuevo con ustedes, chicos. Igualmente para mí un gusto los quiero y mucho. Que se repita dentro de los 30 días, por favor. Sí, no, no antes. Vamos a ver, como tú tienes ahora planificar muy bien tu cuando vas a salir a la playa. Eso es verdad, ¿eh? No, ahora no, ya le agarré. Lo que podemos hacer es empezar más tarde. Tú dices, ya empezamos a las 9 en España, aquí está 3. Listo. También funciona. Puede ser, y sí, con el calor, a las 8, con el a las calor, 8, a las 7 y media, 8. Con el calor, encima no puedes dormir, y con esa humedad, es en un clima tan lindo como aquí en Chile, ¿no? Por eso yo sé que tú no puedes dormir. Vos por la envidia que te da. Sí, de que Pablo haya estado toda la mañana tendido al sol ahí en una playa maravillosa. Sol, no, espérate. ¿Cuál era la playa? ¿Cuál era la playa? Espérate, Romina, espérate. ¿Cuál era la playa, Pablo? No es importante. Sí. No es importante. No importa, una playa con arena y sol y agua turquesa. Y agua. No, y agua, pero sabes, Romina, tú tienes que molestar. Las noches en Mallorca son horribles. Ah, sí. Con asco. Ah. 30 y tantos grados de calor por la noche. Con 80% de humedad. Eso, horrible. Eso ya no lo sufrimos aquí, pero... igual... Bueno, nosotros no somos nada de playeros, debemos decirlo. Pero este año el verano empezaba muy tarde en Mallorca. Sí. ¿No? Sí. Se tardó. Sí, hoy el primer día, inauguré la temporada. Claro, directamente a la playa, ¿no? Hoy es el primer día, sí. Yeah. Así que... Bueno. Vale. Muy bien. Un gusto grande haber estado... Chao. A través de la red. Chao. De la red. Chao. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Chao. Tschüss. Tschüss. Chao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Chao. Chao. Chao. Chao. Por la chucha. Chao. Chao. Reserva para tres.